Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Carlos, yo y Moisés, esto se llama Comic Manía a través de turadioonline.com.mx. Ya parecía que la bellísima Lorna me estaba castigando, porque casi estuve un mes fuera, ¿no? Un mes de mal audio para todos los escuchas. Lo siento muchísimo, yo prefiero siempre hacer el programa directamente desde la cabina de turadioonline.com.mx, sí. Porque yo sé que va a salir mucho mejor el audio, no va a estar tan viciado, va a estar todo mucho mejor. Y además, todos queremos y extrañamos tu voz en el programa, Norma. Ay, desafortunadamente los troles se han encargado de que tu participación cada vez sea menor, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, mira, hoy voy a abrir el Soho Chat. Sí, ya te voy a decir una cosa, la última vez que yo abrí el Soho Chat fue hace como 2 semanas, ¿no? Que tuve que hacer el programa desde la estación, desde mi casa, perdón. Ah, sí, porque tuve un comercial, gracias a Dios. Tuviste un comercial, entonces lo tuve que abrir yo y es en serio una... ¿Cómo puedo explicar esto? Un sello de aprobación del gran éxito de este programa, de cuánta gente me odia a tal nivel que necesita dejar de hacer todo lo que tiene que hacer en los miércoles de 5:30 a 8 para estar pegados al Soho Chat, que pueden entrar a través de la página de turadioonline.com.mx, y tienen que estar agrediéndome. Dije yo, wow, ¿no? El éxito de este programa es total. Por supuesto. El nivel, y la cosa es que ya se están volviendo mucho más, ¿cómo puedo decir esto? Sutiles. Ah. Hay algunos que no tienen mucho cerebro y nomás son muy agresivos y es como que súper obvio de notarlos, pero hay otros que saben esconder sus dobles sentidos y todo. Digo, no para mí, porque pues, obviamente ponen puros actos sexuales y pues no tengo 2 años, ¿no? O sea, ya estoy bueno, como que... Bueno, pero todos sabemos que eres muy inocente. Bueno, a los 25 años, no soy tan inocente como parezco, Lorna. ¿Qué te puedo decir? Es casi un angelito. Le he dado algunas vueltas a la cuadra, ¿no? Oh. Entonces yo sé de qué estoy hablando. Entonces, muchas gracias, jóvenes, por demostrarme qué tan importante soy en sus vidas. Y también me gustaría darle las gracias, como siempre, a todos los chicos que sí escuchan este programa para saber algo de cómics, para informarse del mundo de los cómics y hacen preguntas correctas, como siempre, en nuestro Soho Chat, también a través de nuestra página de Facebook, que es Comicmanía MX, y sin duda en nuestro Twitter, que es @ComicManiaMX. Muchísimas gracias, jóvenes. Todas sus preguntas, como siempre, serán contestadas tarde o temprano. Y así como tú les pides una disculpa de que hace 2 semanas tuviste un comercial y no pudiste estar aquí en vivo y a todo color, yo les tengo que pedir una gran, gran disculpa a todos, porque la semana pasada no pude hacer un programa en vivo y tuvimos que poner un, ¿cómo se puede decir? Un replay. Un replay de una conferencia. Y fíjate que tuviste bastante rating. Entonces yo dije, oh. Es que a mí me sorprende porque como que... En su momento las pláticas pegaron, pero más a nivel visual que a nivel auditivo, con nuestro buen amigo Lioco de obviamente La Covacha. Un fuerte abrazo a mi buen amigo Lioco de La Covacha, covacha.net, si quieren visitar su página. Y ya que estamos en eso, me gustaría dar las gracias también a esta otra página que siempre nos ayuda. Fuerte abrazo a todos ustedes, muchachos. Comicorp, que es comicorp.blogspot.com, que siempre anuncia que este programa está a punto de empezar y pone y spamea en todos sus medios sociales los enlaces para poder descargar este programa, y al igual que a la bellísima Píldora Atómica y el buen Joe Pike de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, y a todas las personas que escuchan este programa y constantemente tuitean y anuncian que estamos a punto de empezar. Muchas gracias, jóvenes, y me encanta que siempre que anuncien este programa dicen que es el mejor programa. Se nota que no escuchan muchos otros programas. Y también obviamente nuestro buen amigo Azrael, que hace flyers de este programa semana tras semana. Muchísimas gracias, te quedan hermosos como siempre, y te pido una disculpa que la semana pasada hiciste un flyer muy bonito y pues en serio no lució porque no estaba en programa en vivo. Tuvimos que poner el replay, que como te estaba diciendo, cuando estaban siendo grabados y los subía el Lioco a YouTube, tenían mucho más éxito que solo con el audio, porque desafortunadamente ahorita yo utilizo muchas imágenes para contar la historia. Claro. Y sin la imagen como que se pierde mucho. Ya afortunadamente los chicos de Fantástico, del Valle, donde doy las pláticas, ya consiguieron la cámara y estamos próximos a empezar a grabarlas de nuevo. No sé cuál será la plática de este mes. Me imagino que será Secret Wars, ¿no? Ya hicimos el de Convergence. Secret Wars es el próximo gran evento de Marvel. Wow. Aunque me encantaría hacer algo de Ultron. Uh-huh. Tal vez sea, no sé, hago una transmisión en vivo desde Fantástico, hablar un ratito de Ultron, porque obviamente la era de Ultron, Avengers 2, la era de Ultron, está en la boca de todos. Por supuesto. Incluyendo la de Lorna. Incluyendo yo. Y no solo porque sale Chris Evans y Chris Hemsworth. No quiero dar spoilers. ¿Sabes qué? El día de hoy les decimos ahorita, esta primera media hora no habrá spoilers, pero cuando empecemos de las 6 en adelante, enloquecemos con los spoilers. Ya, están bajo aviso. Porque no hay excusa para no haber visto la película. Oye, ¿viste el corto? Es que ahorita que vi tu camiseta de Los Cuatro Fantásticos. Yo vi el corto de Los Cuatro Fantásticos. Sí, sí, qué malo. Sí. Lo vi ahí y... ¿Te gustó? Pues fíjate que me llamó la atención porque sale el chavo de Whiplash. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué está bien que te haya llamado la atención. Tu vida no revuelva, no gira alrededor de los cómics. No. Esa película está claramente pensada para gente que no es fan de los cómics. Uh-huh. Que puede ver a un Johnny Storm negro... Y decir, ¿y? Yeah. Uh-huh. Puede ver que su hermana es una chica adoptada blanca, Sue Storm, y puede decir, ¿eh? Uh-huh. Puede ver a Miles Teller, que es un excelente actor, por cierto, pero que es como 20 años menor que Mr. Fantástico en los cómics, y decir, ¿eh? Claro. Porque para ti no te importa, ¿no? ¿No? Por decir, en el caso del Dr. Storm, el papá de Johnny Storm y el papá adoptivo de Sue Storm, él es un médico, es un cirujano, si estoy en lo correcto, no un científico. Yeah. Y sin embargo, en la película es un científico. Pero tú lo ves y dices X. Sí. No, pero para mí sí es algo importante. Porque es que si vas a jugar con ese tipo de cosas con los personajes, a mí sí me afecta. Y te puedo pasar, no gratamente, pero te puedo pasar que el papá de los Storm sea un científico. También te puedo pasar, igual no gratamente, de hecho me molesta bastante, que Johnny Storm sea un chico negro y que Sue Storm sea blanca. O sea, no. Digo, ¿por qué no hicieron que los dos sean negros? En serio. Claro. Buenísima onda. No tiene ni un problema, ya que relaciones interraciales ya son la onda. De hecho, en Flash, la serie es de Flash, normal. Pues ya se volvió como que es una cosa más. O sea, ya nadie le pone tanto peso, ¿no? Algo en la película de Flash, bueno, en la película de Flash, en la serie de Flash, Iris West es una chica negra y Barry Allen es un hombre blanco. La diferencia es que en el cómic ambos eran anglosajones, ¿no? Ambos eran blancos. Y aquí en la película, en la serie, es una relación interracial. Y nadie parpadea un ojo, nadie dice nada, ¿no? De hecho, también en las primeras películas de Los Cuatro Fantásticos, Ben Grimm es un hombre blanco. No, bueno, ahora ya un ser rocoso naranja. Y esta chica, Alicia Masters, su pareja de toda la vida, una chica negra. Y nadie parpadea un ojo, ¿no? Todo perfecto. Entonces, lo hubieran hecho así... Y nadie hubiera dicho nada, ¿no? Pero no, como que Sue Storm tiene que ser una chica rubia, ojo azul, blanca, y Johnny Storm puede ser Cameron. No entendí eso. Pero bueno, no me gusta para nada que sea tan joven Reed Richards. Porque lo están haciendo un chico como que muy torpe, muy novato, muy inocente, como que no sabe lo que está haciendo, como que necesita ayuda de gente mayor. Sí mencionan en el trailer que es muy, muy, muy inteligente. pero no tiene confianza en su inteligencia, ¿no? Uh-huh. Y lo que me gustaba de Reed Richards es que no sabe cómo hablarle a una mujer, pero tiene confianza total en su intelecto. La única vez que su intelecto le falló fue cuando se fueron al espacio y sin querer se expusieron a esta radiación de rayos cósmicos y todos sus compañeros se fueron modificados. Pero quitando ese momento donde metió la pata, todo el resto del tiempo ha estado totalmente seguro de cada una de sus tesis, hipótesis, fórmulas, todo, ¿no? Todos sus inventos, todo lo que tiene que ver con ciencia, está seguro. Y aquí al mostrarte un niño, un jovenzuelo, sé que se van a ir por ese de que, está aprendiendo, está inseguro, ¿no? Entonces no me agrada eso. Y peor aún, el Doctor Doom es un personaje que yo amo. Son los pocos villanos que me gustan en todos los universos, en DC y Marvel. Detesto a los villanos porque son malos. Son los malos. Yo quiero a los héroes, no quiero a los villanos. Yo sé que mucha gente se impacta con los villanos. Los odio a todos. Y el que más odio, curiosamente, es el Joker, que es el fan de... Todo el mundo adora al Joker. Yo lo odio porque se pelea con Batman, ¿no? Entonces, resulta que el Doctor Doom lo hicieron un chico hacker que trabaja con los Cuatro Fantásticos, que no tiene, al menos en el trailer, no tiene grandes celos de Reed Richards. Parece que son amigos. Se va a volver malo de la nada, aparentemente. Trabaja bien con ellos. Tiene una actitud muy como tranquila, muy X. O sea, no es un tipo que se crea, sea soberbio y arrogante. Es así como que muy X. ¡Hey! Estoy aquí en el laboratorio. Es un experto en software. No es aparentemente el... ¿cómo se llama esto? El soberano de Latveria. Un país ahí por el este de Europa. Dije yo, esto sí me molesta. Eso sí me molesta. Lo que están haciendo con el Dr. Doom y lo que están haciendo con Reed Richards sí me molesta a tal grado que voy a ver la película porque afortunadamente la gente de Fox siempre nos tiene en consideración. Sí, gracias. Dios mío, no sé por qué. Pero siempre nos considera. Gracias, Cristina. Exacto. Y seguro nos van a invitar. Yo iré. Sí. Con la mente muy abierta, esperando a que me guste, pero tengo graves, graves problemas. Porque yo creo que esa película no fue hecha para mí, ni para los escuchas de este programa, fue hecha para ti. ¿No? Como yo les digo civiles, en verdad no le dice los muggles, pero básicamente se refiere a gente que tiene vida y en sus vidas no entran los cómics, ¿no? Entonces, a menos que estén hechas películas. Sí, claro. Bueno, ya según subió alguien a la página de Facebook, creo que fue Bernardo, que ya rompió todos los récords del mundo. Avengers. Y la cosa es que yo estaba en contra de que eso sucediera con la primera de Avengers, que no es una mala película, pero me tomó 3 veces que me gustara. Esta la vi, afortunadamente Bernardo se ganó otra vez que lo aceptara en este programa. Ya estaba a punto de correrlo, porque ya su negatividad era demasiada. A mí me prometió un cómic de Doctor Who, entonces lo estoy esperando. Y no solo eso, su negatividad era tal que ya estaba yo listo de correrlo. Y además, hace como que 3 semanas, 4 semanas, llegué aquí y él estaba grabando en mi horario. Dije, un momento, esto no me gusta para nada. Pero curiosamente Bernardo hizo algo que se ganó las puertas del cielo. Sí. Y me dijo, Joey, tengo la invitación a la función de prensa a las 6, miércoles pasado. ¿Quieres venir? Y él tenía opción de llevar a otras personas, pero me eligió a mí, más le vale. Me eligió a mí y le dije, sí, Bernardo, te acabas de ganar el cielo. Y no solo eso, llegó temprano. Éramos como las quintas personas en la fila. Sí, es que como era una sala IMAX, porque además se portaron súper lindos los de Disney, era una sala IMAX 3D. Wow. Sala IMAX 3D. Entonces, él llegó súper temprano y como conoce a mucha gente, creo que se coló a la fila. Entonces éramos como los quintos, los sextos que pasamos. Entonces yo pude escoger mi espacio en la zona fantasma de la ópera, como sí, tú sabrás. Claro. Mero atrás, a la izquierda. Me senté ahí y estaba yo, bueno, soñado lo más. Estaba feliz, feliz, feliz. Dije yo, de aquí soy. Y disfruté la película como nada. Y yo detesto el 3D, pero el 3D de esta película está perfecto. Okay. La película empieza, tú recordarás, con una escena de acción muy fuerte. Sí. Y dices, ¿cómo van a superar esto? Y lo superan en la próxima escena de acción. Y dices, bueno, ¿cómo van a superar esto? Y lo superan en la próxima escena de acción. Y dices, bueno, ¿cómo van a terminar? ¿Cómo van a terminar esto? Están yendo como que en un crescendo gigantesco. Y lo logran superar. Y dije, no puede ser. O sea, no puede ser lo que estoy viendo. Y después dije, yo ya no puedo tener más sorpresas. Ya no pueden sorprenderme más. Y me vuelven a sorprender. Y dije, no puede ser. Excelente película, tan buena es que después de verla a esa hora, a las 6 de la tarde, la fui a ver a las 12 de la madrugada con mis amigos Edgar y Itachi. Y bueno, fue excelente. Y desafortunadamente en ambas funciones había mucha gente. Entonces yo tenía gente a mi alrededor y no me gusta que la gente hable. Claro. La película es tan, tan buena que nadie habló. ¡Wow! ¡Ay, qué bueno! Porque todo el mundo se cayó. Eso desespera. Sí, sí. ¿Cómo te pasó a ti? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Te gustó pues la primera vez? O cómo? Fui dos veces a verla. Fui, obviamente, la primera en inglés. La segunda la vi en español. ¿Por qué te haces eso? ¿Por qué haces eso? Mira, yo sé que quieres apoyar a tus compañeros de claro. doblaje, pero no te tienes que castigar de esa manera. Nomás dales dinero, dales el dinero directamente a ellos. Agarra, que son como 78 pesos. Agarra 80 pesos, ¿ok? Vas con tus amigos. A ver, tú quisiste ¿quién? A Tony, que tú lo conoces, el chavo que hace a Tony Stark. A ver, a ti te tocan 20 pesos. Vas con el que hizo de Thor. A ti te tocan, mira, como 15, porque no saliste desnudo tantas veces. Y así nomás repartes el dinero. Te va a salir más barato. Sí, ¿verdad? Que tener que aguantar una película tan hermosa. Yo nomás lloro. Lloro. Por lo que le hicieron a la voz de Ultron, te lo juro. Ah, no, bueno. Te lo juro, que nadie le... Es que te paso a todos los demás, pero James Spader, la voz de James Spader es tan única. Claro, está muy difícil. Que no creo que nadie tenga la capacidad de hacerlo. Y además, de seguro, el actor, no estoy diciendo, no sé quién sea, no me tienes que decir, no tienes que decirlo al aire, pero me puedes decirlo con tu mirada. Te garantizo que el actor que hizo de Ultron se fue al cliché del cliché de Mal Hombre de Malolandia y lo estaba haciendo como si fuera Maléfica o la mamá de Blancanieves. Yo no dije para nada. Todas las personas para todas las personas que están escuchando este programa, que fueron a ver la película obviamente en español, díganme si la atiné y que básicamente en vez de hacer una voz tan llena de odio, sí, rencor también, pero dentro de todo eso, más que nada, es un niño que se siente opacado por su padre, que siente envidia de su padre, no quiere ser comparado con su padre, quiere marcar su propio territorio, y ha llegado a una conclusión muy lógica. La única manera de salvar el mundo, la única manera, es matando a la humanidad. Uh-huh. Es alguien que quiere evolucionar, que quiere ser mejor de lo que es. Claro. Entonces, más que nada, yo veo añoranza, ansia, necesidad en su voz. No veo, los mataré a todos, ¿sabes? No. Lo escuchaste como Gargamel. Te firmo que así lo hizo el chavo. Así lo hizo el chavo. Y bueno, la cosa curiosa, ¿cuál es el texto? I have no strings on me. ¿Cómo lo pusieron aquí? No, ya no tengo más. Ya, no soy un títere, ya no tengo más. ¿Qué cuerdas? ¿Cómo se llama? ¿Hilos? Hilos. De seguro lo dijo así. ¡Ya no soy un títere! ¡Ya no tengo más cuerdas! Te lo firmo que así lo hizo. El efecto, en las dos veces que lo vi, fue el mismo. La vi en inglés, eran obviamente puros adultos. Uh-huh. Y igual, nadie dijo nada. Obviamente las risas de todo eso. Bueno, hay mucha comedia. Y la segunda vez que la vi en español, había muchísimos niños y los niños no hablaron. ¡Qué bueno! Ni siquiera fueron al baño, te lo juro. Nada. Me siento mal por las personas que tuvieron que limpiar esos asientos. Porque déjame decir una cosa. Yo he visto lo que los niños comen cuando van al cine. Sí, sí, comen. O sea, te voy a contar una historia horrible de mí. De hace unos años. No me gusta, no, ni puedo decir ni mi infancia, porque lo hice hace unos años, cuando salió la película de Los Simpsons. Uh-huh. Obviamente fui a verla, la única sala que estaba en inglés era Santa Fe, entonces me fui hasta Santa Fe para verla en inglés. Yo no sabía que estaba en la universidad, que estaba más cerca de mi casa. No sabía nada, es que nunca lo anunciaron, entonces me tuve que ir hasta Santa Fe. Y me siento en el único lugar donde estaba desocupado y había una fila de niños, una gran, ridícula cantidad de niños. Y todos pidieron de todo. Pidieron palomitas grandes, pidieron hot dogs, pidieron el... ¿Cómo se llama esto? La dona. Ajá. De, ¿cómo se llama? Que tú ves que venía la dona de Homero. La dona de Homero. ¿Cómo se llama esta otra cosa que sabe deliciosa? Que son crepas. Pidieron crepas. Entonces, los niños obviamente empezaron a tragar cuando estaba empezando la película. Cuando empezó la película, quedaron tan maravillados con la película que no hablaron, que me encantó. Y no solo no hablaron, no comieron. Entonces ya cuando se pararon y se fueron... Recuerda que en esos momentos, Lorna, no me iba muy bien... Actualmente no tenía dinero, tenía deudas al banco, era un chico pobre, ¿no? No podía ni con trabajo podía llegar a Santa Fe, no podía comprar nada, no podía comprar ni refresco, no podía comprar hot dog, no podía comprar nada. Y dije yo, bueno, toda esta comida se va a desperdiciar. La van a tirar y está el tambalache ese de, ¿cómo se llama? De palomita. De palomita está lleno. O sea, ese hot dog le dieron una mordida. No lo puedo creer. Esa crepa solo tiene dos pequeñas mordidas. Y olía tan rica. Que bueno, creo que ya pueden saber exactamente lo que hice con toda esa comida. Ya me lo imagino. Agarré mi mochila y todo se fue directo a la mochila. Oh, Dios mío. Y en el camino de Santa Fe a mi casa, que es un camino bastante largo, casi una hora hago, ahí tuve un pequeño picnic. No. No, no, okay. Oh, sabía delicioso, Lorda, sabía delicioso. No hay nada mejor que un hot dog que no tuviste que pagar. Claro. No, y además, sí. En esa época no estabas a régimen Wolverine. No estaba a régimen Wolverine. Estaba a un régimen tranquilón. O sea, sí iba al gimnasio y todo, pero no como estoy ahorita, que bueno, ya viste lo que estoy comiendo. No, ya vi. O sea, el pollo está tan seco que hace unas 3 semanas, creo que me ahogo mientras estaba hablando y comiendo, ¿te acordarás? Sí. Pero bueno, ya no hablemos de eso, tenemos que hablar de cosas importantes y obviamente son las preguntas de todos y cada uno de ustedes. Ya les dije ahorita, vamos a hablar un poquito más acerca de Age of Ultron, porque me imagino que algunas preguntas serán acerca de Age of Ultron. Pero no diré nada, no revelaré absolutamente nada antes de que empiece las 6, porque ya estén todos advertidos. Porque algunas personas, ¿sabes qué? Hay un personaje que le sucede algo muy, pues digamos, trágico durante la película. Y todo el mundo empezó a revelarlo en Facebook. Cuando ahorita, desafortunadamente, si tú abres tu Facebook, ya sea en tu computadora o abres tu Facebook en tu celular, sin querer, o sea, sin que tú lo pidas, aparece todas sus noticias, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, tú estás checando tus noticias a ver si algún amigo subió alguna foto graciosa, subió algún meme o algo para... No sé, estás checando ahí las noticias. Yo particularmente tengo a varias chicas en lencería que sigo sus páginas. Tú estás Victoria's Secret, obviamente. Claro, claro. Entonces, nada vulgar, no. Todo muy artístico. Entonces, obviamente hay que checar, ¿no? Y obviamente todo el mundo ahí hablando claramente de lo que pasó. Y después, no conforme con poner ahí algún meme, alguna imagen o de plano poner algún texto, están todos los comentarios de otra gente ahí, ¿cómo se llama? Ahí spoileando. Y lo que me encantó fue que estaba checando. Yo ya había visto la película, entonces yo estaba tranquilo. Pero una chica que es cosplayer, muy buena amiga mía, se llama Rina, puso algo divino en su Facebook. Ahí, cualquier persona que me spoilee Avengers 2, lo bloquearé para siempre de mi lista. Y dije, wow, ella me entiende, porque yo hago lo mismo, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me encantó lo que puso. Dije, ah, qué padre. Ahorita me acordé de... Clara y directa al grano. Del villanazo de lujo. ¿Te acuerdas del villanazo de lujo? Sí, la semana pasada. Bueno, tú recordarás, fuimos a ver, Bernardo y yo fuimos a ver la de Ultron. Salimos increíblemente encantados de la película. Amamos la película. No entendimos por qué en los Estados Unidos hay gente que está odiando la película. Por qué algunas personas que fueron a la función también estaban odiando la película. Y también resulta que muchas personas ahorita ya empezaron a mandarle odio a la película por cosas tan estúpidas que no entiendo. Por favor, si alguno de ustedes estaba leyendo otras páginas, escuchando otros programas, no me tienen que mencionar la página, ni por favor no me mencionen el programa. Nomás pónganme qué es lo que están diciendo, porque me encanta. Yo no me meto a checar eso, pero me encantaría saber cuáles son las quejas. Entonces, yo en serio tengo muchas ganas de saber las quejas. Por favor, @comicmaniamx y también obviamente Soho Chat. Sí, nos dará mucho de qué platicar, oír todas las quejas de Age of Ultron. Bueno, mi queja es que salieron demasiado vestidos Thor y Capitán. Sí, ¿verdad? Nomás se le ven las... Capitán no se quita la camisa ni una sola vez. No, nunca. Protesto. Y Thor solo una vez. Sí. Pero está mojado, Lorna. Bueno. Es como la escena de Flashdance cuando se moja Jennifer Lewis. Sí. Solo eso faltaba. Pues algo. Y resulta que Bernardo y yo nos fuimos a hacer un podcast para hablar de la película. Y me encanta, dice Bernardo, porque tenía cosas que hacer, ¿no? Ya es hombre casado, ¿no? Entonces ya tiene cosas que hacer. Y dice Bernardo, una media hora y ya, una media hora. Fueron una dos, media. Tres, ¿cuántas? Hora 10 minutos. Ok. Hora 10, hora 20 minutos. Me fui yo a ver la película y afuera del cine, porque no quería que nadie lo escuchara, me eché otros como 40 minutos. Y después ya en mi casa me eché como otra hora, entonces ya. El podcast terminó siendo de como tres y tantos. Y en parte lo que estaba yo hablando es que me gustó mucho la película y que me rehusaba yo a spoilearle a alguien, porque te acuerdas de Antonio. Sí, sí, sí. Que en su momento de gran estupidez agarra y me dice: te voy a mandar el final de la película. Y dije: no me interesa ver el final de la película de Avengers 1. Y me dice: bueno, no te preocupes, yo, pero nomás te voy a decir una cosa, villanazo de lujo. Y fue así de que. ¿Qué tan bruto tienes que ser? Ya te pedí que no me dijeras nada y procedes a decirme villanazo de lujo. Y claro, eso no te... No, digo, perdón si revelo el final, pero esta película se la hace mucho tiempo. Que 2011, 2000... Sí, más o menos. 2011, sí. 2012. obviamente el final de Avengers, y 2012 fue, el final de Avengers sale Thanos, ¿no? Y a eso se refería con villanazo de lujo, pero yo no sabía que iba a ser Thanos. Pero durante todas las 2 horas de la película, lo único que estaba pensando es quién será el maldito villanazo de lujo. Entonces eso me puso de muy mal humor. Y aquí no se lo quería hacer nadie. Y curiosamente me lo aplicaron a mí, 2 amigos. Un chico que escucha el programa que se llama Luis Navarrete, si estoy en lo correcto, me manda el final falso. Para nomás, no en mala onda, me lo manda para confirmar si era falso o no. Lo cual me enojó bastante, porque aparece Spider-Man en el final falso, ¿no? No aparece eso en la película, ¿no? Por cierto. Y dije, compañero, o sea, ¿pero por qué me lo mandas? No quiero saber, no me interesa. Después del 30 platicamos. Entonces ya se disculpó, buena gente, ¿no? Y después se lo comento a nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquina. Le digo, José Miguel, me pasó esto. Y yo, qué bueno que ya descubrí que ese no es el final, Dice, ah, no, el final aquí lo tengo. Y yo, ¡José Miguel! y me manda el verdadero. Y yo agarré inmediatamente, borré la plática y después le escribí, José Miguel, o sea, te acabo de decir que no quiero saberlo. Yo creo que esta idea de dar spoilers es más como para demostrar a todo el resto del mundo que tú sabes algo que los demás no saben. Y yo creo que está muy mal eso. Entonces, lo que voy a hacer, ya les dije, por favor, si no han visto la película, cuando yo diga, cuando Lorda diga esta bella palabra que es... ¿Spoiler? Yo, ¡spoiler! Obviamente. Sí. Cuando Lorda diga spoilers, no escuchen el programa, en serio. Se los digo con todo amor, ¿okay? Porque no quiero que ninguno de ustedes se enoje conmigo. Sí, no. Pero bueno, entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos discutir? Pues ya no tenemos nada que discutir, excepto decirles, señores, gracias por escuchar el programa. Como podrán escuchar... No vino Bernardo, no sé por qué. Repito, ya es un hombre casado, entonces puede ser que tenga otras ¿cómo puedo decir asuntos. Esto? Asuntos que atender. No voy a decir su nombre. tiene otros asuntos que atender, entonces por eso ha de estar ocupado. Y qué lástima, porque hoy sí lo quería, porque para que habláramos de Age of Ultron. Y como yo estaba como que corriendo, no sabía si invitar a mis amigos o no, me imagino que los invitaré la próxima semana. Y bueno, pues ya, yo creo que ya no tenemos nada más que discutirlo. Si quieres, para ir avanzando, okay. Nos podemos ir directamente a nuestro corte musical. Perfecto. Y eso también ayuda a que yo puedo comer algo, porque sí, llegué con un poco de hambre. Estoy saliendo del gimnasio y obviamente después del gimnasio, bueno, muero de hambre. Nos vamos a un corte musical. No tiene nada que ver con nada, nomás escúchenlo y punto. No tiene nada que ver con mi corazón roto ni nada. O sea, no. Ignórenlo. No tiene nada que ver con nada. Y lloro. Y después regresamos ya directamente a atender sus preguntas. Lorna hará lo posible por filtrar. Sí, haré lo posible. Pero es casi imposible. Es imposible. Porque lo que yo te recomiendo, Lorna, de plano, ni digas los apellidos. Okay. Solo di el primer nombre, entonces así no hay ¿no? Claro, porque ya no hay combinación. Exacto, ¿no? Claro. Es Elber, pero hasta ahí. Ajá. Después, ¿cómo se llama? Alma, y ya, ¿no? Okay. Es punto. Eso no dice nada. Okay. No dice absolutamente nada, ¿no? Okay. O como sea, el que más me gusta es Larry, pero eso no hablamos de... Okay. Dejémoslo ahí. Entonces nos vamos a un corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama... Comic Manía. Por cierto, ¿sabes qué? No te he dicho, Lorda. No, ya, finalmente, ya me llegó mi registro para la San Diego Comic Con. ¡Ah, yupi! Me registré ya y fue algo divino. Ahí es cuando sabes cuando están tus verdaderos amigos, ¿cómo se llama? Al tanto de ti. Le tomé una foto a la página de registro y la metí a mi ¿cómo se llama? Photoshop. Uh-huh. Y eliminé algunas cosas. Por decir, el código de barras, lo alteré. Claro. Y mi número de confirmación lo alteré también, ¿no? Porque no lo vas a subir tal cual, porque quería que la gente vea cómo es que cómo te llega, ¿no? Uh-huh. Entonces ya lo subí tal cual y mis amigos me empiezan a decir, Joey, o sea, ¿qué acabas de hacer? Acabas de subir tu aceptación, ¿no? Tu registro, tu hoja de registro con tu código de barras. Si alguien llega antes que tú, puede entrar como si fueras tú, ya te amolaste. Y le dije, gracias, muchas gracias por estar tan atentos y por pensar en mí, pero obviamente ya alteré, claro. ¿Cómo se llama? El código de barras y ya alteré el número de registro. Ah, qué bien, bien pensado. Le dije, sí, bien pensado. Entonces me vuelven a decir, pues me convirtieron tantas veces que, ¿sabes qué? Pues para que me lo dejen de decir a mi inbox, lo que hice ya, quité el que había subido y subí otro ya sin el código de barras. Ah, bueno. Y igual con el número de confirmación alterado. Uh-huh. Pero dije yo, qué bonito de tus amigos, ¿no? Te ¿no? cuidan. Ah, en vez de ser decir, mira, Joey, ya. Voy a imprimirlo ahora. Ya metí a la pata, voy a imprimirlo y voy a empezar a venderlo, ¿no? Porque ya se superagotaron todos los pases, ¿no? Sí, ya se me Que tú, bueno, año tras año te rehúsas a ir. Año tras año. Y además déjenme decir una cosa, señores. Lorna solo tendría que pagar su boleto a San Diego. Ah, que claro, cada vez están más baratos, unos 5 mil, 6 mil pesos te cuesta y listo. Y si llegas a ¿cómo se llama? Tijuana, mejor. Como eres la dueña de esta estación, puedes, entras como medio. Ah, eres prensa. Uh-huh. O sea, el ¿cómo se llama? El espacio de Lorna, uh-huh, que son todos los jueves a las, ¿qué? De 5 a 8, ¿no? De 5 a 7. De 5 a 7. ¿Ya le cortaste tiempo? Le corté porque sigue otro programa después de mí. Ah, okay. Sí. Pero era de 5 a 8 originalmente. 5 a 8, pero ahora ya es de 5 a 7. Bueno, entonces, tú puedes entrar como prensa. Bueno, en realidad está recortado. Es de 5 y media a 7 porque la primera hora, media hora es de Bernardo. De cine. Claro, entonces Bernardo no conforme con quitarme todo el tiempo que me quita acá, te tiene que quitar tiempo a ti. Me parece perfecto. Bueno, me invito a ver Age of Ultron, no pasa nada. Pero, señores, nomás les digo, la señorita tiene casa donde llegar, porque tu familia vive ahí. Divinas personas, por cierto, divinas personas. Tu prima Patty es la onda, o sea, literalmente me paseó por todo San Diego. El 2012 que fui por primera vez, me paseó por todo San Diego, súper linda. Y cada año que voy me da pena pedirle que lo vuelva a hacer porque estaría lista de hacerlo. Ella y tu tía me dieron un tour. Lorna podría ir ahí, podría entrar gratis a la convención y lo único que te costaría es tu precio de avión. Claro. Y año tras año te rehusas a hacerlo. Y la comida, ay, te van a dar de comer en tu casa todo el tiempo. Sí. Como si no consiguiera tu familia. Han de consentir sí, como sí, locos. Pero bueno, damas y caballeros, ahora sí nos vamos a un corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía, finalmente con buen audio desde finalmente, tu radio. Finalmente. ¡Yupi! Desde tu radio online.com.mx. I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. I remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So around the world and never in my wildest dreams would I come running home to you. I've told a million lies but now I'll tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So I've been my life on you. I've been my life on you. Tell me that I'm wrong. I've walked that road before and left you on your own. And please believe them when they say that it's left for yesterday and the records that I play. Please forgive me for all I've done. So son todos? Mi nombre continúa siendo Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio, online.com.mx. Finalmente. Con audio decente. Ay, sí, espero que todos lo disfruten. Sí, me acuerdo que una vez Rey David me dijo que lo que más le gustaba del programa es que teníamos audio decente. El programa pasado lo hice en mi celular, o sea, no. Pues es que estábamos, fuimos a ver la película, saliendo de la película nos fuimos a tomar un café. Bueno, Bernardo tomó café, yo tomé té, porque hemos descubierto que obviamente la cafeína no hace absolutamente nada para mejorar el disfrute de un cómic. Entonces yo me tomé un té y estábamos platicando acerca de la película y pues ¿cómo lo vamos a hacer más que con el celular? Entonces hay pasarse el celular de un lado para otro. Es la peor manera de grabar. De hecho, ahorita hay un hay un micrófono que le puedes conectar a tu celular para hacer exactamente eso. Lo voy a comprar. Está carísimo. Pues ves que la vez que vino Gabo, traía uno. Sí, sí, se lo voy a robar. Porque ya. Porque cada vez que grabamos, eso nos sería de gran ayuda. Claro. Porque sería unidireccional y no entraría tanto ruido. Ay, pero bueno. Sí, del ambiente. Ahora sí, damas y caballeros, es tiempo de contestar sus preguntas. Vamos a ver si. Ya, pues ya tenemos algunas preguntillas aquí en nuestro Twitter, arroba comicmaniamx. Me imagino que también hay algunas preguntas en nuestra página de Facebook. Puede ser que sí, puede ser que no. Y también me imagino que hay cosas ahí en Facebook, en el Soho Chat. Y recordemos, si la próxima vez que recibas un correo, un mensaje, un inbox de Ciudad Gótica diciéndote que voy a estar transmitiendo en otra estación, ¿qué vas a hacer, Lorna? Vas a borrarlo. Lo voy a borrar. Así es, Ciudad Gótica, eres una marranavajas. Ya le dije, compañero, ¿cómo te? La próxima vez lee bien el anuncio antes de poder meterme en problemas con Lorna. Sí. No hay nada más tenso e intenso que estar a punto de empezar Lorna tu programa. Lorna enojada, regañándote 5 minutos antes de empezar tu programa, transmitiendo en vivo desde Fantástico. Es así como que, compañero, no me hagas eso. Yo creo que eres la única persona que me conoce enojada. Sí, sí, sí, múltiples veces, curiosamente. Cada vez te reto. A ver, ya la llevé hasta este punto. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Hasta dónde llegamos? Pero bueno, vamos con la primera pregunta del Soho Chat. Muy bien. Tenemos a Tristan que dice: hola, saludos desde Nicaragua. Okay. Algo que me pareció mal de la película es se imagina, obviamente, Avengers 2, era de Ultron. Sí, sí. Dice, es que lo miré todo muy rápido. Ajá. En cuanto a Ultron, de una vez hablaron de un... Dice, de una vez hablaron de Ultron y yo, what? No sé si estás de acuerdo con mi opinión. Dime qué piensas. Okay, dice, para mí hubieran aprovechado para hacer una conexión con Hank Pym. Ok, no estoy de acuerdo contigo. Es muy respetable tu opinión. Todas las opiniones son respetables. No estoy de acuerdo contigo y te voy a decir por qué. Aparentemente tú viste que la película fue muy rápida, de una escena a otra, muy rápida. Estoy en desacuerdo contigo. Ya vi la película 3 veces y se echan 2 horas y media o 2 horas y cacho de película. O sea, no es una película de ninguna manera corta, ¿no? Hay mucho espacio para todo. Y lo que más me gusta, no sé qué opinas tú de Lorna. Ahí van los spoilers. Por favor, Lorna, ya sabes qué tienes que decir. ¡Spoilers! Lo que más me gusta son los momentos donde no hay acción y está la gente platicando. Viene la primera gran escena de acción, vemos el gran miedo de Tony Stark. Tony Stark regresa a la torre de los Avengers y procede a tener una plática muy intensa con Bruce Banner acerca de lo que quieren hacer ambos para que dejen de ser Avengers. Ya no haya necesidad de ser Avenger porque el mundo está total y completamente protegido por la Legión de Hierro. Y es una larga plática con los pros y los contras, donde los dos dan los pros y los contras. Después nos vamos a la granja de los Barton, donde hay pláticas individuales con todos los personajes. Sí. Donde vemos qué es lo que quiere Black Widow, qué es lo que sabe que no le puede dar Bruce Banner. Que hay una plática entre Capitán América y ¿cómo se llama? Robert Downey Jr. en Tony Stark, que es la onda. Hay una plática entre Clint Barton y su esposa, que también, bueno, está súper cargada de tantas cosas, donde ella básicamente le está diciendo: no quiero que te vayas, pero sé que te tienes que ir, porque aunque estás rodeado de dioses, necesitan a un humano para que les dé humanidad. Y tienes que ser tú, que eres el único que los ves, y los ves como simples seres humanos. A él no le impacta que sea Thor, que sea Iron Man, que sea Capitán América, porque él los ve con respeto, pero nunca como si fuera su sirviente. siempre los ve como iguales a todos y cada uno de ellos, y eso, y por eso necesitan a Hawkeye. De hecho, la plática que le da para inspirar a Scarlet Witch, esa plática, o sea, me la voy a aprender, va a ser cada vez que vaya a audicionar, ese va a ser mi monólogo, ¿no? When you walk out of here, you walk out an Avenger. ¡Ah, qué bonita! ¡Qué bonita escena! Sí. ¡Qué hermosura de escena! Como dice, estamos aquí flotando en una ciudad, estamos rodeados de robots asesinos, y yo tengo un arco y una flecha. Las cosas están raras. Bueno, pero no son simples. Es brillante. Entonces, hay muchos momentos callados donde los personajes interactúan. De hecho, hay un momentito que, bueno, yo quiero llorar, donde está la Bruja Escarlata. Ella va a proteger la bomba esta que va a hacer que se caiga la ciudad, Sokovia. Y llega su hermano y se ponen a discutir. Uh-huh. Y ella le da órdenes al hermano, porque ella es como que la más madura entre los dos. Y él le dice, hey, ¿sí sabes que soy 12 minutos más grande que tú? Y la sonrisa de ambos muestra claramente toda una vida de vivir juntos, ¿no? O sea, ves a dos gemelos, dos hermanos que se quieren, que se apoyan. Y como siempre, la hermana es la que da las órdenes. Y me encanta ese tipo de momentitos. Entonces, yo ni un momento sentí que la película fue rápida. Al contrario, se toma su tiempo para que cada pelea, para que cada momento tenga un porqué. Y ves que puedan perder cosas. De hecho, hay un momentito muy bonito cuando está en Seoul, Corea. ¿Cómo se dice? ¿Seúl? Seúl. Seúl, Corea. Uh-huh. Está ahí en Ultron. Y literalmente ya se fue, ¿cómo se llama? Thor se fue a hacer sus mandados por allá. Y Tony Stark tiene que ir a cazar a ¿cómo se llama esto? A Jarvis. Uh-huh. Todavía no sabe que es Jarvis, pero tiene que ir a cazar a Jarvis. Y se va a Noruega o no sé dónde se va. A Oslo, ¿no? Sí, a Oslo. Y en ese momento dice el Capitán América, me llevo a Black Widow, me llevo a Hawkeye y vamos a cazar a Ultron. Dices tú, espérate. Te llevas a los dos humanos a cazar a Ultron y lo dices seguro de que ustedes tres van a poder juntos y solos, no necesitan a nadie más. Y dije, claro. Porque es el Capitán América y él nunca ve la derrota. No entiende el concepto de derrota. En su mente no cabe. Y después vemos cuando se enfrenta él solo a Ultron. Él y su escudo y su entrenamiento y su cerebro. Y digo, no le está ganando Ultron, pero se está aguantando. O sea, se está y dije yo, wow. Qué buena película, ¿no? Todo lo que pasó en las otras películas es para establecer que cada escena de aquí funcione. De hecho, hay un momento muy bonito. Está a punto de enfrentarse Capitán América contra Ultron y le dice Hawkeye, you're outmatched. O sea, le dice, es demasiado para ti. Y el Capitán América le dice, gracias. Y yo, estos momentitos te dicen todo. Antes de que venga la pelea, te establecen el nivel de poder, el nivel de potencial de cada uno de los contrincantes. Y después, por decir, cuando va a nacer la visión, también hay 20,000 pláticas acerca si es lo deben de hacer o no lo deben de hacer, y lo debaten y lo discuten, y llega un momento muy bonito, muy Avengers. Eso no pasa en la Liga de la Justicia, pero pasa con los Avengers, donde se van 3-3, y Hawkeye, Bruce Banner, Hulk y Tony Stark están de un lado, y la Bruja Escarlata, Capitán América y Quicksilver están del otro lado. Y en ese momento llega, ¿cómo se llama Thor? Y dice, no, pues yo voto que sí, porque ella tuvo una visión. Y dije yo, wow, sí, claro, porque Thor al final del día sí sigue las órdenes del Capitán América. Y de alguna manera u otra sí respeta a Tony Stark. Pero al final del día, él sigue otras cosas. Él es un dios. Sí, claro. Él sigue otro camino. Y dije yo, wow. Yo ni en ningún momento la sentí rápida. No, ni yo. No, pues cuando están en la fiesta y les preguntan por sus... ¿Y qué está haciendo Pepper? ¿Y qué está haciendo...? ¿Cómo se llama? Jane Foster. ¿Qué está haciendo Jane? Y así como de, o sea, como que todo muy normal. O sea, lo que platicarías normalmente, me encantó. Entre amigos, y están viendo cuál novia está más bonita y cuál es más interesante. Exacto. Y cuál es mejor, ¿no? Y de plano dice Thor, pero Jane es mejor. Sí. Y yo, wow, no, eso es un grupo de amigos. Claro. Que están defendiendo el mundo y a eso se dedican, a defender el mundo, ¿no? Y después tienes cameos de Falcon, cameos de War Machine. Y cada uno de esos cameos está para algo, sirve para algo. Y te ayuda para crecer constantemente la historia. Y también hay un momentito muy bonito. Cambiaron todos los poderes de la Bruja Escarlata, los cambiaron por completo. Pero lo padre es que nos da una mirada dentro de la mente de Tony Stark, de Thor, de Steve Rogers y obviamente de Natasha Romanoff, la Black Widow. Y los conocemos profunda y personalmente, cada uno de ellos. a lo que sí los vimos en sus respectivas películas, pero ahorita vemos sus más grandes miedos. El más grande miedo de Thor es no poder salvar a Asgard del Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. El más terrible miedo del Capitán América es que si no hay guerra, ¿quién es él? Si no hay peligro, ¿quién es él? ¿Qué hace él? Él es el mejor guerrero del mundo, pero si no hay guerra, ¿qué haces? Y ya ni siquiera está Peggy. Exacto, de hecho hasta él ve a Peggy y piensa que es una vida feliz con ella y no es suficiente. Uh-huh. Porque ya vive, es un ser creado para la guerra. Es brillante esa, pero me encantó la película. Entonces, desafortunadamente, mi querido Tristan, no estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, si no te gustó a ti, pues no pasa nada. Todos tenemos derecho. Y también dijo que había que involucrar a Hank Pym. Te voy a decir por qué no. Al final del día, lo importante es que alguien cree a Ultron, uno de los buenos, crea su propia destrucción. De eso se trata, ¿no? Es como, ¿cómo se llama? Dicen, te salió el tiro por la culata. Es básicamente la frase, ¿no? Alguien que es de los buenos, ¿no? Si lo hubiera creado el Doctor Doom, está mal. Si lo hubiera creado al Red Skull, está mal. Si lo hubiera creado cualquiera de los villanos que hemos... Si lo hubiera creado Hydra, si lo hubiera creado AIM, hubiera estado mal. Porque son los villanos creando un villano para enfrentarse a los héroes. Y la idea es que es un héroe creando algo benéfico para la humanidad que sin querer se va en contra de la humanidad. Ese es el chiste de Ultron. Hank Pym crea una inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad y le sale el tiro por la culata. Aquí lo único que cambiaron es al creador. No importa si es Hank Pym, no importa si es Tony Stark. Lo que importa es que uno de los Avengers haya creado la inteligencia artificial y le haya salido mal. Aquí, para obviamente hacer las cosas mucho más breves, la inteligencia artificial es una inteligencia artificial corrupta que viene de una de las gemas infinitas o de las piedras infinitas. ¿Cómo lo tradujeron aquí? ¿Piedras? Gemas. ¿Gemas? Okay. A las gemas infinitas. En inglés se les ponen stones. Que de alguna manera significa lo mismo. Sí. En inglés, en inglés, gema o piedra. Te puedes referir a una gema preciada o a una piedra preciada. A precious stone, por decir una esmeralda, sería una precious stone. Entonces, básicamente lo mismo, ¿no? Dos palabras para decir exactamente lo mismo. Entonces, resulta que de ahí viene la inteligencia de Ultron. Por eso que no lo había podido crear antes Banner ni Tony Stark, porque viene de un lugar externo. Pero en serio, en verdad no importa. Y también algo que me gusta mucho, como está programado con las máquinas de Tony Stark, tiene mucho de la personalidad de Tony Stark. Una de las cosas que se establece muchos años después es que Ultron es la personalidad de Hank Pym, pero sin moral, ¿no? Sin este respeto por la vida, sin este respeto por la humanidad, ¿no? Entonces, lo mismo si tú ves a Ultron, es como Tony Stark, pero al 1000 por hora, hacia el 1000%, que dice que como él es el más poderoso, él tiene derecho a hacer lo que él quiera. Que es la idea más o menos de Tony Stark al principio de Iron Man 1. Entonces, en verdad, si hubiera estado Hank Pym o no hubiera estado Hank Pym, no te afecta en nada. Digo, a mí me hubiera gustado que se hubiera Hank Pym, nomás porque me gusta mucho el personaje, porque es uno de los más grandes losers de toda la historia. El tipo le va muy mal. Hasta es golpeador de mujeres. Ay, qué bueno que no lo pusieron. De verdad, pero te voy a decir por qué sucede. A él siempre le va mal. Y a su mujer siempre le va bien. Y esta mujer tiene una sonrisa para la vida siempre. Y él constantemente se siente... ¿cómo tiene? Su autoestima es muy baja. Constantemente se siente observado y juzgado. Entonces, ambos entran a los Avengers. Él se hace chiquito y ella también. Él se siente tan mal, rodeado de un dios, el inventor más inteligente de todo el planeta, la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial, Hulk, el ser más poderoso de todo el universo, que dice, no puedo estar así, chiquito no es suficiente. Entonces empieza a hacerse grandote. Pero Wasp se queda chiquita y le sigue yendo bien. Cada vez que ella no está en los Avengers, le dicen, te extrañamos, Jan. Aww. Y se lo dicen a él también, pero él no lo cree. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Entonces ya no quiere ser grandote, ahora quiere ser aún más grandote. Entonces se vuelve Goliath, ¿no? Entonces ya se cambió el nombre 3 veces, o perdón, 2 veces. Y Jan sigue igual de chiquita y sigue siendo apreciada. Eventualmente ella se vuelve líder, con mucho tiempo después, y se vuelve una de las grandes líderes de los Avengers. Y él nunca ha podido hacer. Entonces llega un momento de total frustración, que un día él estaba haciendo, tenía un plan para demostrar su valor para el equipo, Y ella se da cuenta de lo que está haciendo y lo que está haciendo está mal. Y él dice, no, no, no hagas eso, Hank. Y ella dice, aléjate de mí. Y le da una bofetada sin querer, pero le deja el ojo negro. Entonces, desde ahí se vuelve como que su gran caída, ¿no? Bueno, también se volvió loco por un tiempo. Le daba pena pedirle matrimonio a Jan. Jan estaba locamente enamorada de él, pero le daba pena. Entonces, él es un personaje muy interesante. Es un personaje que es un verdadero loser. Más loser que el mismo Hombre Araña, ¿no? Porque él tiene todo para triunfar y aún así lo desperdicia. Y tiene el amor de una gran mujer que lo ama en las buenas y en las malas y aún así lo desperdicia. Es la gran, es lo que me encanta de Hank Pym. Que tiene todo para triunfar y él solito se mete la pata. Su baja autoestima hace que se meta la pata constantemente. Sí, de hecho ya fue nombrado el científico supremo de todo el universo Marvel y aún así mete la pata. Lo adoro. Me encanta mucho el personaje, pero no me importa que no salga. Y lo más triste es que finalmente va a salir en una película. Michael Douglas lo va a interpretar en Ant-Man. Y la película, en serio, parece que Disney no le está dando absolutamente nada de apoyo. No, realmente este... Es muy triste. Pues sí, porque el tráiler pues pasa sin pena ni gloria. Así. Sí. Y lo peor de todo es que tuvieron que usar dos identidades del mismo personaje para hacer al bueno y al malo. Hank Pym en algún momento fue el hombre hormiga, Ant-Man, y también fue Yellow Jacket, creo que es el avispón verde. Ajá. El avispón amarillo. Ajá. Y aquí, como no tiene villanos Ant-Man, agarraron que y dijeron que el villano se va a hacer un traje de Yellow Jacket. Entonces, básicamente es como dos identidades del mismo personaje peleando entre sí. Y dije, bueno, okay, vamos a ver qué pasa. Evangeline Lilly se ve preciosa, entonces ya con eso es suficiente. Bueno, ya ganaste sí, la película. Ya voy a verla, no pasa nada. A ver, entonces eso fue la. Y bueno, por último te dice Tristán, gracias por la explicación y en sí me gustó mucho la película. Uh-huh. ¿Crees que revivan a Quicksilver? Pues bueno, ya aquí viene el gran spoiler. Lorda, por favor. ¡Spoiler! El gran spoiler de la película, que por alguna razón u otra, hay mucha gente que se cree muy brillante y gran observadores de los superhéroes, que se refieren a Stephen Amell, el personaje principal de Arrow, a Oliver Queen, el personaje principal de Arrow, como Batman Verde. Porque en la serie están haciendo que el personaje de Oliver Queen sea más parecido a Bruce Wayne que a Oliver Queen. Y su identidad heroica de Arrow sea más parecida a Batman que a Green Arrow, ¿no? Entonces, esta gente que se cree muy graciosa y gran observadora del comportamiento humano, le llama a Oliver Queen el Batman Verde. Que se me hace muy tonto, por la simple y sencilla razón, desde que fue creado el personaje en la Era de Oro, Green Arrow era un Batman Verde. O sea, era un Batman con arco y flecha, mejor dicho, ¿no? El personaje tiene dos padres, Robin Hood y Batman. O sea, toda la identidad de Oliver Queen es un plagio de Bruce Wayne. Clarísimo. Pero esta gente que se cree muy observadora dice, claro, es el Batman Verde. Sí, señores, por favor. Y ahorita, obviamente, el nuevo chistecito de Facebook, que es brillante, es referirse a Quicksilver como el Flash Azul. Ya vi un meme con Flash Azul. ¿En serio? ¿Neta Flash Azul? Esa es su gran observación, su gran chiste. ¿Flash Azul? ¿Neta? O sea, de hecho, esta gente ni seguro ni sabe que el traje original de Quicksilver era verde. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con nada. Pero dije yo, ¿en serio? ¿Neta Flash Azul? O sea, ¿por qué? No sé, ni es gracioso. Pero bueno, resulta que muere Quicksilver. No quiero que lo revivan y les voy a decir por qué. Yo no quiero que lo revivan, por la simple y sencilla razón de que su muerte da mucho potencial a nuevas historias, ¿ok? Todos son Avengers por la muerte de Coulson. Recordarás, todos eran amigos de Coulson, especialmente el Capitán América estaba muy cercano a él y sin duda Tony Stark. Coulson muere en Avengers 1 y según Joss Whedon, aunque esté vivo en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., para Whedon, Coulson está muerto. Porque es muy importante su muerte para la formación de los Avengers. Los nuevos Avengers no tienen nada o ninguna razón por la cual buscar venganza, ¿cierto? War Machine sí, porque de alguna manera es un héroe de guerra o un personaje, alguien que va a la guerra. Falcon también, él también fue a la guerra y de hecho su compañero que también tenía alas murió. Él tiene algo que vengar. En el caso de Visión, pues no necesariamente porque es una máquina, pero tiene que estar ahí porque no le queda de otra. Claro. ¿Cuál es la razón para Scarlet Witch de ser miembro de los Avengers? Sí, el speech de Hawkeye fue la onda. Pero la muerte de su hermano y la venganza, obviamente. Exacto. Sí, sí, pues por eso no puede revivir. La inspiración de para Wanda Maximoff, para ser una Avenger, para ser parte de este equipo, para pelear por algo más grande que ella, porque ella lo, la única razón por la que permite que experimenten con ella es para defender su patria, uh-huh. Sokovia. Sí. Ahora tiene que defender la humanidad porque alguien le quitó lo más cercano que ella tenía a familia. Ya sus papás murieron, lo único que le quedaba era Quicksilver. Necesitaba eso. Sí. Y de hecho me encanta el momento que él muere, ella lo siente y sus poderes llegan a lo máximo. Uh-huh. Entonces ella se vuelve aún más poderosa después de la muerte de su hermano. Ya no está como que sosteniendo su poder. Y cuando va a ver a Ultron, esa plática que se echa con Ultron y le dice, ¿quieres ver cómo se sintió? Se uh-huh. sintió así y le quita su corazón. Sí, es muy bueno. Elizabeth Olsen, sí. La única razón por la que estoy agradecido de que existan las gemelas Olsen, porque las dos son muy malas actrices, desde que eran bebés, eran muy obvias, y crecieron y se volvieron peores actrices, de las dos peores actrices del mundo, es que gracias a la fortuna de ellas, pudieron financiar la escuela de su hermana menor, Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen no ha dado una mala actuación desde que empezó su carrera. Ha hecho varias películas. Hay una película que se llama Martha Macy May Maureen. No, se me olvida cómo se llama. La película es un nombre bien raro, pero es buenísima la película. Y ella está espectacular en la película. La película de All Boy es la onda. Ella y Josh Brolin trabajan juntos y los dos están espectaculares. Y aquí la niña... Godzilla desafortunadamente es un mal no paso. No la vi. Es muy mala. Es un mal paso en su carrera. Pero aquí ella está espectacular como la Bruja Escarlata. Su mirada es la onda. Cada vez, tú ves, cuando ella hace sus encantamientos y mueve los dedos, ajá. Yo no sé si ella tomó clases de ballet o algo así para... Yo creo que sí ha de haber tomado mudras. Ajá. Ha de haber aprendido a hacer mudras, que son movimientos con las manos precisamente. Sí, sí. De hecho, creo que sí. En la danza árabe se hace mucho eso. Se hace eso, mucho, ¿no? Eso, sí. Cada vez que hacía eso, es como sexy, seductor, uh-huh. Pero funcional y práctico para el personaje. ¿Y sabes qué? Es elegante. Muy o sea, elegante. El movimiento es muy elegante. En ningún momento sus movimientos son toscos no, o torpes. No, no. Son súper suaves y van directo sí. al grano. Y su mirada, oh, cuando ve a Ultron da miedo. Es una niña, sí. Chaparrita y flaquita, pero cuando ve a Ultron da miedo. Y al final, cuando ya la vemos con su traje de Bruja Escarlata. Ah, es hermoso. Sí. Que de hecho, ya les digo el final. Cuando el final, cuando aparecen los cuatro nuevos Avengers, todos se van y dejan solo a, ¿cómo se llama? A Capitán América y a Black Widow. Y aparecen cuatro nuevos Avengers. Me encantó. Y eso, ¿sabes qué, Lorna? Es basado en un cómic. Hay un cómic que es el Avengers número 16, donde se van todos. ¿Cómo se llama? Giant Man y Wasp se van, Iron Man también se va, Thor también se va, y dejan al Capitán América solo. Y los personajes que entran son Hawkeye, Quicksilver y Scarlet Witch. Claro. Y se quedan ellos cuatro, estos cuatro personajes a ser los nuevos Avengers. Y es el momento muy bonito donde el Capitán América grita Avengers Assemble. Y lo que me encanta de la película es que al final él va a decir Avengers Assemble. Y antes de que diga Assemble, lo cortan. Pero no me importó porque yo grité Assemble en la sala. Me valió. Ay, ¿qué hizo Bernardo? Afortunadamente, Bernardo se sienta muy lejos de mí porque no le gusta sentarse en la zona del fantasma de la ópera. Nomás gritó, nomás oí que alguien dijo, ¿quién trajo ese naco? Y eso fue lo único que... ¿Quién invitó a ese naco? Creo que se refería a mí. Pero me encantó la película. Y en la muerte de Quicksilver, obviamente siento que funciona para la película. Le da... algo que hacer a Scarlet Witch. Y lo que más me encanta es que durante toda la película crees que el que se va a morir o el que su vida está en peligro es Hawkeye. Yeah. Es el único humano, es el único reemplazable total y completamente. De hecho, Capitán América y Black Widow pueden reemplazar sin duda a Hawkeye, ni te vas a dar cuenta. No. ¿Qué más? Tiene una familia. Uh-huh. Una mujer que la está esperando. Él le promete a su mujer que regresará. Claro. Hay un bebé en camino. O sea, ahí tiene todo para que se lo van a matar. Yeah, claro. Y lo que me encanta es que ya entra a la nave esta para ser rescatado y ve a un niño en peligro y dice, ay Dios. Yo ahí dije ya, adiós. Es que le vi la cara, esta cara de, ¿es neta? O sea, capitán, ¿dónde estás? Thor, ¿tengo que ser yo? No, soy el héroe, no soy el Avenger. Uh-huh. Sale a buscar el niño y en eso vienen las balas. Y dije, no, ya sí, estuvo. Yo también dije ya. Ya estuvo. Me caíste muy bien, Hawkeye. Y como se había escuchado mucho que Jeremy Renner no estaba contento con el papel de Hawkeye, pues lo van a matar. Y en eso Quicksilver lo salva de una manera muy heroica. Sí. Después de ser como un villano todo el tiempo, odiando a los Avengers, odiando a los Estados Unidos, odiando a todo lo que representa S.H.I.E.L.D. y el Capitán América y todos ellos, y especialmente Stark, en ese momento le sale este momento heroico. Y yo lo que pensé es que él iba a agarrar a los dos, al niño y a Hawkeye, y los iba a mover. Sí. Pero no hubo tiempo. Y dio su vida. Y lo que me encanta es que da su vida con una sonrisa y con un chiste. Lo que significa que todo lo malo que hizo ante Dios se borra. Porque en este momento él murió como un héroe para salvar la vida a un compañero y a un niño. Y a un compañero que hasta mal le cae. Me gustó. Y dices, si lo reviven, mata en este momento de gran sacrificio. Claro. Lo mismo que le hicieron a Coulson. El sacrificio de Coulson fue lindísimo. Sí. ¿No? Fue algo que él dijo, yo estoy rodeado de dioses, pero alguien tiene que hacer algo. Y se enfrentó contra un dios y perdió. Ahí está la tragedia, ahí está el sacrificio, ahí está el lado Marvel de las cosas, que desafortunadamente por muchos años DC no tuvo, porque DC nadie moría, todos eran heroicos, nadie tenía defectos. Aquí, o sea, uno de los héroes tiene el más grande defecto de todos, Hulk. Cuando Hulk enloquece y destroza todo Sudáfrica, ¿no? Una de las ciudades de Sudáfrica. Está cañón. Está padrísimo. Está buenísimo. Y a mí lo que me encanta también, hay un momentito muy bonito donde está Quicksilver cuidando a su hermana y ella dice, no, I want the big one, ¿no? Quiero al grandote. Hay que terminar el plan. Ambos tienen gran odio. Y después cómo se transforma este odio y se transforma en heroísmo. Y lo padre y obviamente también, Wanda no tiene nada. Ya perdió a su familia, ya perdió su ciudad, ya perdió a su hermano, no tiene nada. Ella, no sé si tú lo sabes, en los cómics se enamora y se casa con la Visión. Ah, no sabía. Sí. Ay, qué bonito. Ella se enamora y se casa con la Visión. Entonces, desde que empiezan a tener ellos escenas, yo sabía que tenía que checar a ver qué más había. Hay un momento donde ella lo ve y le ve el rostro a Elizabeth Olsen y nomás con su mirada dice, como, ¿qué es esto? Pero curiosa, no asustada, curiosa. Menciona que le puede leer la mente. Hay una conexión instantánea entre ella y la Visión. Sí. La Visión es, pues, de alguna manera un niño, que tiene todo el conocimiento del mundo, pero es un niño. Sí, es un bebé. Que no conoce nada, ¿no? Y en el caso de esta mujer, es una mujer, sí, pero que ha perdido todo, con un corazón destrozado, ¿no? Entonces tienes aquí un inocente con una mujer con el corazón destrozado. Y después, si tú recordarás, cuando se va a caer Sokovia, Iron Man y Thor están tratando de hacer que explote. Hulk se fue a vengar a, ¿cómo se llama?, lo que le hicieron a Black Widow y se va contra Ultron. Black Widow pues no puede hacer nada. Capitán América no puede hacer nada. Y va esta chica, Scarlet Witch, a matar a Ultron después de la muerte de su hermano. Y todos se olvidan de ella. Así, está a un paso de explotar Sokovia y todos se olvidan de ella. El que no se olvida de ella es la Visión. Y Visión va por ella y la rescata. Y si tú ves esa... Esa la rescata, estoy divina. La rescata estilo Superman. Sí. No la agarra de la chamarra y se la lleva. Y se la lleva cargando, no. La carga estilo Superman. Cierto. Y cuando la carga y le empieza a elevar, ella lo voltea a ver. Y dije yo, claro. Ella lo que necesita no es un hombre necesariamente. Necesita un protector. Alguien que la cuide. Alguien que no la busque por sexo o por un beso o por una relación amorosa. Necesita alguien que la escuche. Que quiera saber más de ella, que la quiera ayudar. Y qué mejor que una máquina que cada vez que se aproxima a ella va a ser de una manera muy honesta. Claro. No queriendo algo, nomás queriendo escucharla, queriendo compartir tiempo con ella. Y ella lo que necesita más que nada es un guardián. Sí. Pues yo lo que me imagino, espero que lo haga los hermanos Rousseau, que son los encargados, me encantaría que esto sucede mucho en los cómics, que haya un triángulo amoroso. Ah. ¿No? Entre Visión, Scarlet Witch, y ya sea Capitán América, que lo dudo, porque él ya va a estar saliendo con Sharon Carter, o con Falcon. Ah. Porque Falcon es un chico que le gusta andar ligando, es cotorro, ve a una niña bonita, pues va a decir, hey, de aquí soy. Entonces dije, sería muy bonito ver, en los cómics lo hicieron entre Hawkeye, Visión y Bruja Escarlata, pero aquí puede ser Bruja Escarlata, Visión y Falcon. Y constantemente tener este triángulo donde ella se siente más atraída a la Visión, pero al final del día, Falcon es un humano. Sí. ¿No? Y la hace reír porque es muy, muy cotorro el actor. Dije, sería muy bonito ver ese triángulo amoroso. Y también ver cómo funciona un equipo donde hay dos mujeres, ¿cuántas minorías son ahí? Son dos minorías, que son estos dos. Y casi todos son ¿cómo se llama? Personajes del gobierno, ¿cómo se llama? Ya sea soldados, uh-huh, o espías. Sí. Porque tienes a, ¿cómo se llama? Black Widow, Capitán, uh-huh, América, ¿cómo se llama? A Falcon y War Machine. Ay, claro. Todos son soldados. Sí, es cierto. ¿No? Entonces, hay que ver, porque también son independientes. Vamos, yo estoy muy entusiasmado con la película. Faltan 2 años, creo, 2018, uh-huh, para que salga la primera parte. Estoy, bueno, muriéndome de ganas. Y también ya viene Civil War. Lo que te establecen aquí para te da muy buena entrada para Civil War. Y viene Thor, claro, Ragnarok. Uh-huh. Y viene Doctor Strange. No. ¿Cómo estás, feliz? Estoy feliz. De hecho, a un amigo me puso, tiene un trabajo muy difícil DC si quiere ganarle a Avengers. Y yo dije, compañero, yo ya gané. No me importa si gana DC o Marvel. A mí no me importa, en serio. Yo ya gané. Claro. Cada X cantidad de tiempo, cada 2 meses, cada 3 meses, tengo una película de superhéroes. Y mira, algo que yo le veo de ventaja el que sí, hayan cambiado a Ben Affleck, uh-huh, es que Ben Affleck tiene más carisma que Christian Bale. Pues yo creo que Christian Bale no tenía carisma a propósito porque es el personaje. Uh-huh. Ben Affleck no puede parar su carisma. No. Es igual que yo. Uh-huh. No puede. Me encantó el trailer de Batman contra Superman. Yo sé que hay mucha gente que se está quejando, incluyendo Bernardo Soto, pero bueno, es gente que no sabe de cómics, incluyendo Bernardo Soto. Entonces resulta que a mí me encantó lo que se ve, y lo que más me encantó es la voz. Ya la estoy practicando. Tú ves que así como puedo hacerla. Claro, tienes que hacerla, por favor. Tú ves que como yo ya practiqué la de Christian Bale, ¿no? De swear to me. No, también ya estoy practicando un poquito la de Ben Affleck, ¿no? Que es do you bleed? You will. Creo que te queda mejor la de Ben Affleck. Ahí va. Se la estoy trabajando. Aunque también me encanta. José Miguel Arma Marquina es una divina persona. Después de quejarme amargamente acerca de spoilers, dice, ¿ya viste el spoiler de Batman contra Superman? Y yo, no. Y me lo dice. Dice, ¿ya viste que Robin está muerto? Y yo, ¿qué? Sí, Dick Grayson, el primer Robin, Ricardo Tapia, está muerto. Le digo, no. Claro que sí. Y yo, ¿cómo lo sabes? Cuando está caminando por las tumbas, hay una cosa que dice Grayson. Dije, ah, sí, vamos a verla. Me metí a ver el trailer. En ni un momento hay una tumba. En ni un momento nadie está caminando por un ¿cómo se llama? Por un cementerio. Yo, José Miguel, me estás matando. Sí. Bueno, pero qué bueno que fuiste a la fuente. Sí, claro, pero es que me lo dice. Digo, señor, yo ya vi ese el trailer como 1000 veces. Digo, por decir, hay una escena donde Batman tiene un rifle. Alguna gente se quejó, les expliqué que en Dark Knight Returns él también tiene un rifle, pero el rifle no dispara balas. Dispara un como arpón para que se enganche a otro edificio. Ah, sí. Y claro, hay una línea entre el arpón y el edificio donde él está, sí, y pueda cruzar como si fuera la cuerda floja. Para eso utiliza ese rifle. Pero gente, no, que eso, dejen de gritar y pelean el cómic. Pero bueno, próxima pregunta, Lorna, por favor. Bueno, por aquí Joy Junior saluda. No creo que sea Joy Junior. Y después me pone. Pero bueno, un saludo. Me puso Lorna de Joy Junior. ¿Perdón? Me puso Lorna de Joy Junior. Lorna, tienes muchos fans, ¿eh? Así de, me estabas diciendo que en el Free Comic Book Day alguien te gritó. Alguien me gritó, yo así como que por favor. Para las personas que no saben, no, Lorna. ¿Dónde? A lo mejor destaqué un poquito por el pelo. No, Lorna, no. Tú destacas siempre. Resulta que, ustedes no saben, Lorna va a un Harmon Hall. Sí. Muy cerca de donde está una tienda de cómics, se llama The Comic Sound. Exacto. En el Free Comic Book Day, que fue este sábado, uh-huh, había una fila enorme. Gigantesca. Y Lorna llega con su auto, dentro de su auto, y alguien le gritó. ¿Cómo me dijo? Ya llegó mi esposa Lorna. Así de, yo así, ¿qué? ¿No? Ya llegó mi esposa. Y yo dije, a mí lo que me encanta de Lorna, Lorna se puso rojita ahorita, como tomate. Solo recordándola. Me imagino el color de rojo, bueno, que no, carmesí te hubieras puesto. Curiosamente también me gustaría dar las gracias a los chicos de Fantástico, a David Noria, que es el dueño, obviamente también a Juan Bautista, que es el gerente de Fantástico del Valle, que está en Félix Cuevas 835. Me invitaron a participar en el Free Comic Book Day. No querían que yo hiciera una transmisión en vivo, querían que yo saliera a entrevistar a la gente que estaba esperando en línea desde las 6 de la mañana. Me pidieron que yo fuera a las 8, obviamente llegué a las 11 porque soy un flojo. Y además en sábado no había manera que me levantara a las 7 o 6 de la mañana para llegar. Llegué un poquito tarde, pero la fila estaba en todo su apogeo, claro, en pleno apogeo. Bajé y al principio sí entrevisté a algunas personas. Me dio una risa un chico que estaba ahí formado. Le dije, oye, compañero, ¿cuánto llevas formado? Hice unas 3 horas. Y estaba enojado, ¿no? Como que no quería que yo lo entrevistara. Y yo, ah, ok, ¿y qué vas a hacer? ¿Y ya sabes qué cómic vas a conseguir ahorita que subas? No sé todavía cuál voy a agarrar. Pues yo digo, deberías de planearlo, ¿no? Y digo, ¿qué tal si agarras algo que no te gusta? y pues no estás contento con lo que obtuviste. Me dice, se los tiro en la cara. Y yo, ¿perdón? No, si agarro un cómic y no me gusta, se los tiro en la cara, se los arrojo. Y le digo, ¿pero por qué? Porque me hicieron formarme aquí por 3 horas. Le digo, ¿sabes que no es obligación formarte aquí? No tenías por qué estar aquí. Te pudiste haber ido a ver Avengers, compañero, y llegabas después. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Le digo, claro que sí. Pero me encantó esa actitud, ¿no? De que el chavo estaba súper enojadísimo por tener que esperar. Con todos estaban esperando, ¿no? Y yo lo que empecé a notar es que había una cierta necesidad de saber qué había adentro. Y dije, señores, ¿saben qué? En buenísima onda, ahorita voy a checar qué hay en existencia y qué no hay. Te regreso y se los digo, ¿no? Y fue bien, bien padre. Eso fue lo que más me gustó, ¿no? Porque como entrevistarlos, pues, algunos están tímidos, algunos no saben qué decir, se ponen tensos. Pero cuando yo salía, decía, dame ese caballero saber quién quiere Secret Wars 0. ¿Quién quiere Secret Wars 0? Y mucha gente levantaba la mano. Yo decía, no se preocupen, hay muchísimas copias. Y, respiraban, ¿no? Entonces decía, ¿quién está buscando Fight Club? ¿Quién quería Fight Club? Y unos chavos levantan la mano. Temo decirles que no hay ninguna copia. ¡No! Y así, ¿no? ¿Qué había y qué no había? Y a mí lo que más me dio risa fue cuando dije, señores, ¿alguien está buscando Pokémon? ¿Alguien está buscando Pokémon? Y nadie levantó la mano excepto una chava, ¿no? ¡Pica, Pikachu! Exacto. Gracias, Lorna. Y dije yo, pues adivinen qué, ya no hay más Pokémon. Y todos gritaron, ¡no! Y dije, espérate. Solo una chava lo admitió. Claro. Y todos gritaron. Y me empecé a reír, como no tienes idea. Cuando subí, empecé a ver que ya quedaban solo muy pocas copias de algunas cosas. Y pasó que como llegan muchas copias de muchas cosas, a veces cometen errores y ponen uno, por decir un Pokémon, dentro de un buen de Secret Wars. O ponen un Fight Club rodeado de Divergence. Entonces, cuando los chavos lo encontraban y solo quedaba una copia, me las daban a mí. Entonces, yo agarré y bajé y dije, señores, ¿alguien está buscando Pokémon? Y esta vez ya admitieron varios. Sí, yo. Pues ya se acabó. ¡No! Dije, pero en mis manos tengo la última copia de Pokémon. Bueno. Las caras así como que me querían matar, ¿no? Porque yo tenía la última copia. Y dije, y la voy a regalar aquí, cortesía de Fantástico. Y todo el mundo, ¡ah! Dije, voy a hacer una pregunta. Y entonces ya empecé. Y así empecé a regalar varios, ¿no? Cuando solo quedaba una copia de algo, lo bajaba y lo regalaba. Y me gustaba cómo la gente se entusiasmaba. Lo hice también, creo que con Doctor Who. Uh-huh. A ver si tú te pudiste haber ganado una copia de Doctor Who. Ay, no lo sé, porque nunca he leído los cómics. No, pero has visto la serie, ¿no? Ah, claro. Pues ahí está. Mi pregunta fue, a ver, ¿quién quiere un Doctor Who? Y algunas personas levantaron la mano y dice, bueno, la pregunta es la siguiente. Lorna, si no la contestas, en serio, tache para ti. No, bueno. ¿Quién fue? Y la tensión se sentía, ¿no? Como ahorita. El creador de los Daleks. Y las caras así de... Nadie sabía. Y yo me le quedo viendo a un chavo que levanta la mano y digo, a ver... Todo el mundo está... los ojos de todos están encima de ti. ¿Serás capaz de responder la pregunta? Así como te estoy diciendo a ti, Lorna. Así te estoy sudando. ¿No sabes? ¡Lorna! ¡No! ¡Davros! ¡Ah! ¡Ah, sí, es cierto! lo siento. En mi cabeza hay mucha información. Claro. Lo dicen siempre. Sí. Pero me encantó que el chavo lo respondió. Y también un chavo... hizo unas preguntas bien difíciles. Y un chavo sí le respondió a la primera, ¿no? Y dice, no, pues yo llevo muchos años comprando aquí cómics, no sé qué. Y dice, ¿cómo sentiste la pregunta? ¿Sentiste que estuvo muy, muy difícil? No, si no la puedes contestar, no mereces el cómic. No mereces leer cómics, de hecho. Uh-huh. Dije, mira, uno que es de mi bando. Pero me divertí mucho y lo que quiero hacer... Ay, qué padre. Para la próxima Free Comic Book Day, que ya descubrí más o menos qué es lo que funciona para mí, voy a hacer eso. Y también le doy las gracias a Fantástico por permitirme hacer desastre. Pero fíjate que yo creo que agilizaste... También, porque si nada más iban buscando algo en específico... Ah, claro, se salían de la fila. Ajá, ya se salían de la fila. Ya tengo mi Pokémon, ya me voy. Es lo que voy a hacer. Cada vez que sea un Free Comic Book Day, voy a tener la lista de lo que se está acabando para ir a la lista y decírselos. Porque no se lo decía solo al inicio, se lo decía a través de todo el tiempo, a través de toda la fila. No me iba con todos para decirles qué había y qué no había. Y también lo que me permitieron hacer era agarrar, decir, ¿sabes qué? Voy a llevarme estos 7 cómics. Y bajaba con esos 7 cómics y los regalaba en la fila. Y curiosamente yo siento que eso hace que la gente que está esperando, claro, se sienta como que un poquito más tranquilo, ¿no? De que, ah, pues mira, estuve esperando, pero me llevé tal cómic. Pues mira, para mí fue como que todo muy extraño de comenzado. Porque la fila llegaba hasta mi salón de inglés. lo juro. Entonces, de repente estaba pues en mi clase y todo, y como que mi ojo avisor volteaba y estaban viendo así como... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así como si fuéramos... peces en una pecera. Exactamente. Y así como de... ¡Ah! Y yo creo que también hubo mucho gamer, porque tenían, voy a decir marcas, tenían pruebas de Xbox. ¿Allá adentro? Allá adentro. No me digas. Sí. Tenían, de hecho, el camión que tapaba mi entrada a la escuela de inglés era de Xbox. Ah, okay. Por eso se lento. Pues sabes que estaba lento en todas partes. No, lentísimo. Lo que pasa es que jugaban y pues bueno. No, pero la cosa es que lo que pasa en todos los Free Comic Days siempre está lento por la simple y sencilla razón de que va gente sin información de qué es lo que se va a llevar y que no. Claro. Entonces llegan ahí y están viendo, a ver si me llevo esto y lo ojean. No, mejor no. Y lo ojean. En los Estados Unidos creo, no estoy seguro, pero en los Estados Unidos creo que te puedes llevar uno de cada uno. Ah, eso está padre. ¿Mm? Pero aquí te lo limitan. Porque saben que los mexicanos son medio salvajes. Sí, bueno. Y van a ir a todas las tiendas y van a llevar uno de cada uno y van a terminar con muchísimos cómics. No van a darle chance a que todos tengan su cómic, ¿no? Cierto. Entonces lo que hacen es que en ciertas tiendas te permiten llevarte 3, 2, 1, 5, 7, dependiendo, ¿no? Entonces lo que termina sucediendo es, por decir, creo que en Fantástico, si eres cliente con suscripción como yo, te puedes llevar creo que 4. Y te puedes llevar uno más por cada año que tú has sido un suscriptor. Entonces te puedes llevar hasta 10 si quieres. Pero la cosa es que si no sabes qué te vas a llevar, vas a estar, me llevo déjame ver. Y como se ponen a ojear, a ver qué se llevan o no, eso hace que todo el procedimiento sea más lento. Si tú llegas con un plan de, me voy a llevar este y este, todo fluiría mejor. Pero también mucha gente lleva a su familia, ¿no? O llega sin información, entonces... Eso complica las cosas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lorna, próxima pregunta, por favor. Pero bueno, mira, fui a mi primer Comic Book Free Day. Free Comic Book Day, Lorna. Eso, lo dije a la vez. ¿Qué aprendes en lugar mejor? Fui de pura casualidad, claro, y ya vi lo que es. Y te asustaste. Y me asusté y por supuesto que nunca iré. No, esa es que la tristeza fue que fui muy temprano y no llevé mi cosplay de Batman. Porque un chico fue disfrazado del Hombre Araña y fue la onda. Porque llegó y fue un hitazo y dije, ay, me está robando cámara. Entonces lo que hice fue asociarme con él. Dije, a ver, Spidey, ayúdame con las preguntas. Sí, claro. No me robé cámara. A ver, ¿qué más tenemos? Tengo por acá a Flor, que nos manda saludos. Ok. Tengo a Chuy, que nos dice, hola, un saludo a todos en cabina. Y a mí sí me encantó Avengers Era de Ultron y necesito verla otra vez. Tienes que practicar ese gruñido. Tengo que practicarlo porque no me sale. Y felicidades por su May 4th a Chuy. ¿Aquí, perdón? El día de... Ah, sí, claro. Fue hace 2 días. May the 4th be with you. Sí, claro, claro. Saludos. De hecho, la foto que yo tengo en mi perfil es con él. Ay, es con él. Me gustó. Se ve muy linda la foto. Ay, sí, está muy padre. Digo, porque es que su cosplay es tan bueno que hace que mi chafa cosplay sea bonito. Fue el chaleco que cortamos, sí. Ese fue el chaleco, exactamente, fue el chaleco que cortamos. Como ven, ya estamos aprendiendo de diseño. Si hubiera una cárcel de cosplayer, yo estaría ahí. ¿Qué onda? A ver, ¿qué más? Infractor. Sí. Saludos de Eric del Sirio Parker. Saludote. Gracias. Y luego tenemos a Jorge Espinosa, que nos dice, saludos a todos en el estudio. De Avengers estuvo preciosa, salvo la voz de Ultron, porque él sí la vio en español. Pobrecito. Dijo, la destazaron. Ay, ¿sabes qué no me gustó tampoco del doblaje? Que a Scarlet Witch y a Quicksilver... ¿Tienen la misma voz? No, les pusieron un acento. Bueno, Scarlet Witch y Quicksilver tienen un acento de Europa del Este, así como... ¿Qué es que sería...? Checoslovaco, ajá, algo así, en la versión americana. ¿Qué acento le pusieron aquí? ¿Uno de Guadalajara? ¿De la costeña? Es que se escucha muy fingido. O sea, como ruso, pero así como muy así. Voy a leerle esto. Como hablaban Boris y Natasha. Ajá, exacto. En Bullwinkle. Exacto, así como de... Ay. La verdad sí se pasaron, nos hubieran dejado la voz normal. ¿Sí? Sí. Pero lo que pasa, ¿sabes qué? Y eso le pasa a todos los actores. No sé si le pasa a los actores de doblaje, pero le pasa a todos los actores. Que cuando nos piden hacer acento, creemos que lo podemos hacer. Y hay algunos chavos que lo pueden hacer, pero hay unas personas que no. Es que lo puedes hacer, pero no te sale natural. O sea, no es natural. Ajá. Sí, pero por decir, yo nunca pude hacer un acento argentino hasta que me empecé a llevar con Nicolás. De tanto verlo, pues ya se te empieza a pegar un poquito, ¿no? Pero muchos actores creen que lo están haciendo bien y no lo están haciendo bien. No. Es como también, eso pasa mucho en los Estados Unidos. con actores americanos que quieren hacer un acento inglés. A algunos les sale muy bien y a algunos les sale pésimo. Por decir, a Robert Downey Jr. lo hizo en Chaplin y lo hizo en Sherlock Holmes. Ah, claro. Y les sale muy bien. En Chaplin me gusta mucho porque está rodeado de americanos en la película. Pero curiosamente, cuando lo hacen Sherlock, tiene a su lado a Jude Law. Ah. Que no solo es inglés, de verdad. Ah. Además, tiene, bueno, es un actorazo. Uh-huh. Ahí como que sí dices, estás bien, Robert, pero, o sea... Échale más ganas, muchachos. Sí, sí, estás junto a Jude Law. O sea, no, estás junto a Jude Law. Que de hecho, por cierto, volví a ver la película de Kingsman, The Secret Service. No la he visto. Qué buena película. Nunca la vi. Qué buena, buena película. Me dijeron, necesito ver. Yo no sabía esto, pero la editaron. Cuando salió a México, se editó una escena porque era muy sangrienta. Ay, por favor. Se editó la escena por muy sangrienta. Creo que porque la estaban tratando de hacer para niños. Ah. Y la escena estaba muy sangrienta. Aunque no sé por qué, pero la película es muy violenta. Pero lo curioso fue que después de un rato la sacaron de nuevo sin edición, sin censura. Y la quería yo ver en pantalla grande de nuevo en sin censura, pero ya no se pudo. Ah. Pero qué buena película, qué buena. Kingsman: The Secret Service, ya aprobaron la número 2. ¡Wow! ¡Qué padre! Pues véanla, véanla. Ver, sí, la voy a ver ya ahora que esté en iTunes, ya no debe de tardar nada. En una nada va a estar en iTunes. ¿Qué más tenemos? También te dice Jorge Espinosa que si ya checaste alguno de los títulos del Comic Book Day. No. Dice que si checaste, ¿cuáles fueron tus opiniones? Live Long and Prosper. No he checado ninguno de ellos. No he checado ninguno de ellos porque yo sentí que estaba tomando ventaja de mi posición como parte de Fantástico, ¿no? Porque yo podía literalmente entrar a Fantástico, agarrar lo que yo quisiera y irme. Pero yo no me formé por 4 horas. Yo no me formé a las 6 de la mañana. No merezco llevarme ni un comic gratis. Sentí que no era justo. No era justo para la gente. Entonces, ¿qué tal si me llevo la última copia de la persona que está formada de último, ¿no? Y él no alcanzó porque yo nomás puedo entrar como Juan por su casa. Entonces, sentí que no era lo correcto. ¿Ok? Muy bien. Y Pedro Coronado dice, Joy, ¿podrías platicar acerca de los daxamitas del pasado y algunos en el futuro? Okay. Es que me pone en el pasado, entre comillas. Ah, ok. Y después me pone en el futuro, entre comillas. Y dice, ¿hay algunos en la Legión? Sí. Bueno, ahí te va. Los daxamitas son iguales a los kryptonianos. Básicamente, si agarras un daxamita, así como si agarras un kryptoniano, y lo llevas a un mundo, a una tierra, a un planeta, donde hay un sol amarillo, como el de la Tierra, adquieren poderes, ¿ok? Y todos los daxamitas tienen los mismos poderes que Superman. O sea, si tú agarras un daxamita y lo traes a la Tierra, puede volar, es invulnerable, superfuerza, ¿cómo se llama? Poderes de visión, etcétera, etcétera. Todas las cosas, velocidad, todo. Todo lo que tiene un kryptoniano lo tiene un daxamita. La diferencia es la vulnerabilidad. Lorna, a ver si has puesto atención a este programa y a la película de Man of Steel. Tan, tan, tan, tan. ¿Cuál es la vulnerabilidad de Superman? La kryptonita. ¡Ah, final! ¡Yupi! ¡Lorna le atinó! Y hay kryptonita roja también. Siete años escuchar el programa. Te ha dejado una cosa. Claro. Te ha dejado una cosa. Me gusta Superman, pero con la kryptonita roja. Claro. Que se ponga Claro. Muchos años de ver Smallville. ¿Sabes qué? A mí lo que me encanta es que ustedes no saben esto, no estoy para decirlo, pero lo voy a decir. Terminó nuestra amiga Tere y Alfredo, nuestros amigos Tere y Alfredo, terminaron su programa de la mitología para todos, al alcance de todos, perdón. Sí. Que es el programa que ya está antes de Comic Manía. Y Lorna les dijo, programa muy interesante. Ah, sí, es que estuvo muy interesante programa. Y yo dije, Lorna jamás ha dicho eso después de Comic Manía. Ha dicho programa muy largo. Pero nunca ha dicho programa muy divertido. ¿Cuándo has dicho eso? ¿Cuándo has dicho que es el más divertido? He dicho que es el más perrón. Una vez me dijiste literal, tenías que terminar a las 8 porque tengo que ir a ver a mi mamá porque es su cumpleaños. Y hablé con tu mamá y me dijo que no era su cumpleaños. Fue pura mentira tuya. Me cachaste. Pura mentira tuya para que termináramos temprano y te fueras a hacer no sé qué. Tal vez te fuiste a ver una película, no sé. A tomar, ¿cómo se llama? A irte a tomar el café con tus amigas, no sé. Pero me hiciste terminar a las 8 en punto. Sí, mi mamá. Yo chequé y no es cierto. Me descubriste. Sí, claro que sí. Estoy en todo. Sherlock Holmes y yo somos uno. Pero bueno. Bueno, eso sí me consta. Me consta. Recordemos. los viejos tiempos. Pero bueno, ¿en qué estaba? ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó. Ah, estábamos hablando ¿De acerca de los daxamitas. Los daxamitas, exacto. Entonces, los daxamitas, los kriptonianos, obviamente, es la kriptonita, que es su debilidad. En el caso de los kriptonianos, es el plomo. Si llega un plomero con un tubo, un pedazo de tubería, puede matar un daxamita. El plomo les causa, los debilita y los procede a matar después de estar expuestos por un rato a este material. Bien, esos son los daxamitas. Ellos le tienen mucha desconfianza a la gente de otros planetas. Son gente muy xenófoba, creo que es la palabra correcta. Y por ende lo que ellos hacen es siempre quedarse en sus guaridas, en sus casas, en su planeta. Nunca, la exploración espacial no existe en Daxam. Simple y sencillamente no existe. Es una ciudad, es una civilización avanzada, sí, pero se rehúsa a explorar las estrellas porque detesta todo lo que no es de su planeta. De ahí sale un joven llamado Largand, y Largand sí quería explorar el universo. Sale y el primer planeta donde aterriza es Krypton. Jor-El le dice: ¡corre, corre, vete, va a explotar el planeta! Largand sigue explorando. Y cuando está congelado criogénicamente, llega a la Tierra, ya adolescente, obviamente. Cuando llega a la Tierra, se olvida de quién es. ¿Okay? Y decide, ve volar a Superman y dice: ah, de seguro soy su hermano, porque yo tengo poderes igual que él. Entonces, digo, somos hermanos. Se acerca a saludar a Superboy y le dice: ah, adivina qué, creo que soy tu hermano, porque mi último recuerdo que tengo es que una persona llamada Jor-El me dijo que me alejara del planeta, lo que me hace suponer que Jor-El era mi padre. Por ende, tú has de ser mi hermano. Y dice Superboy: ah, pues ok, si yo soy tu hermano, entonces tu apellido tiene que ser él. ¿Cuál es tu nombre? Y dice: ¿sabes qué? Se me olvidó mi nombre. Estuve congelado criogénicamente en la nave, en lo que yo viajaba de Krypton a la Tierra. Entonces, obviamente, no recuerdo cuál es mi primer nombre. Y dice: bueno, te encontré en un lunes. Entonces, ¿tu nombre será? Monday. Cerquita. Mon-El. Cerquitita, Lorna, estuviste, está súper cerca. Mon-El. Okay. Entonces, pues ya, se llama Mon-El, Kal-El, Superman y Mon-El, o Superboy y Mon-El, tienen aventuras, se enfrentan contra unos rateros, le disparan a ambos, la bala le pega a Mon-El y cae herido. Y Superman dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice: ahorita que estoy herido, ya recordé quién soy. ¿De quién eres? Mi nombre es Largand, vengo del planeta Daxam. Y obviamente los daxamitas somos vulnerables al plomo. Y esta bala me está matando. Superman agarra a Mon-El, lo manda a la zona fantasma. No sé si sabes qué es la zona fantasma. Sí, es su casita, ¿no? No, la zona fantasma, esa es la fortaleza de la soledad. Ah, es donde mandamos al Chicken Master hace mucho. Que están como en el universo atrapados, ¿no? Sí, pero es que yo me acuerdo que tú decías estar en una dimensión alterna, atrapados como fantasmas, pueden ver la Tierra pero no pueden tocarla. Ah. Si recordarás al final de te pasas, al final de Man of Steel, mandan a todos los criminales a la zona fantasma de nuevo. Uh-huh. ¿No? En la película de Superman 2 de ahí se escapan los criminales de la zona fantasma. Entonces lo que hace Superboy, manda a Mon-El a la zona fantasma, porque ahí el tiempo no pasa y nadie muere, son fantasmas. Uh-huh. Mon-El está en la zona fantasma por 1000 años. 1000 años después, la Legión de Superhéroes rescata a Mon-El y Brainiac 5, que es súper inteligente, lo cura. Cada X cantidad de tiempo tiene que tomar una solución para que no lo mate el envenenamiento que le causa la bala. Y básicamente lo que termina pasando es que cada vez que Superboy y Supergirl no pueden ser miembros de la Legión, tienes a Mon-El. Claro. ¿No? Y él decide quedarse con el nombre de Mon-El en honor a Kal-El, ¿no? Porque en alguna vez fueron hermanos. Bueno, viene la crisis en Tierras Infinitas, hay un cambio total de toda la historia de la Legión, y hay un cambio total de Superman. Entonces ya cuando Largand llega a la Tierra, por otra razón muy larga, ya cuando toma su identidad superheroica, no se puede llamar Mon-El, no se quiere llamar Largand, pero la gente lo apoda Valor, porque es muy valeroso. Es muy valiente, por ende, Valor. ¿Okay? Valor tiene varias aventuras en el pasado, larga historia, lo tienen que meter a la zona fantasma otra vez, y cuando lo rescatan en el siglo 31, vuelve a ser valor un rato, después de eso se desaparece, y después viene un nuevo reboot de la Legión de Superhéroes, y en vez de ser Largant, Valor o Monel, es Monel, pero en vez de que sea MON-EL, como Kal-El, que es K-A-L-EL, es Monel, M-O-N-E-L. Ay, ¿pero por qué? Porque ahorita hay un héroe marciano del que se llamaba Monel, y él adopta su identidad heroica basada en la de este marciano. Los marcianos en sus nombres siempre tienen apóstrofe. El detective marciano, que es parte de la Liga de la Justicia, se llama John Jones. J-O-N-N. J-O-Z-Z. John Jones. Dios mío. O sea, que si te llamaras Carlos apóstrofe A. Sería cara, no, sería C apóstrofe A-R-L-O-S. O mejor Joey, que será J apóstrofe O E Y. Joey. Exacto. Creo que John Jones sería J O N Z Z. Pero bueno, punto y aparte. Entonces resulta que eso sería como que el rollo de los daxamitas. Básicamente son como los kryptonianos, no más que con otra debilidad. Y veo que ya son las 7. El tiempo se nos pasa volando cuando nos estamos divirtiendo. Sí. Lorna, ¿cuántas preguntas más tenemos en Soho Chat? Tenemos, falta una de Pedro y de Salt. Ok, Sal y Pedro. Sí. Pedro y Pimienta. Entonces. Sal y Pimienta. Sí. Okay. Entonces resulta que nos vamos a ir ahorita a una canción. Regresamos. Ajá. Sí. Con las preguntas que tenemos en el Twitter y respondemos las dos preguntas que tenemos en el Soho Chat. Y San se acabó con este programa llamado Comic Manía. ¿Ok? Va. Así que pregunten ahora o callen hasta la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana. Efectivamente. Somebody mixed my medicine. My medicine. Where you hurt, where you sleep, and you sleep where you lie. And now you're in deep, and now you're gonna cry. Got a woman to your left and a boy to your right. You start to sweat, so hold me tight. Somebody mix my medicine. I don't know what I'm on. Somebody mix my medicine. Now, baby, it's all. Yeah. taste my medicine. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Suffer up my friend, but the answer is no. You leave no choice, can't live without her. Love me or hate me, we will be boys standing at that altar. Or we will run away to another guy to say, you know. You know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. ¿Cómo están todos? Estamos en la recta final de Éxodo, que se llama Comic Manía. Mi nombre, como siempre, es Carlos Joy Moisés. La bellísima Lorna es mi única acompañante el día de hoy. Así es, hoy estoy aquí. Y curiosamente el día de hoy vengo como que muy con gran verborrea, porque no me he callado. No he necesitado ayuda de nadie el día Oye, de hoy. Oye, hoy soy tu companion. Exacto. Yo soy Doctor Who. Oye, eres Doctor Who. ¿Y tú eres qué serías? ¿Eres? A mí me gusta Rose. ¿Eres Lorna Tyler? Soy Lorna Tyler. Hoy estaré de Lorna Tyler. Me parece perfecto. Si un día te veo con tu cosplay de Rose Tyler, me voy a desmayar. Ya te dije, vamos a la mall en septiembre. Yo ya tengo todo mi atuendo del noveno Doctor. Tú vas de Rose Tyler. Más es la peluca y ya. Y ya, claro. Pero bueno. No. A ver, chicas de cosplay, ¿dónde compro la peluca rubia? En la Friki Plaza. Ah, bueno. Ya, yo me tengo que comprar la de Thor. Sí. Te la presto y ya. Ah, pues, te la presto, claro. Y se acabó. Tienes toda la razón. Te digo, estoy en todo. Carlos Gresain, que nos escribió en nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, nos dice: Joey, me recomiendas Injustice año 2. Te lo recomiendo muchísimo. Desafortunadamente, desde que Tom Tyler se fue a trabajar a Superior Iron Man, ha caído muchísimo Injustice. Entonces, el año 3 no es tan bueno. Will Norris me mandó una imagen. Dice: un saludo por allá, Joey. ¿Qué onda con esto? Me imagino que es un What If. Y es básicamente a todos los Avengers, o tres de los Avengers, transformados en Venom, ¿no? O compartiendo su yo con un simbiote parecido a Venom. Y se imaginó que era un What If, pero no. Eso es nomás una portada variante. De hecho, ahorita vienen portadas variantes de Gwen Stacy como diferentes héroes del universo Marvel. Y también dice aquí, vamos a ver, aprovechando, ¿hay algún cómic donde la visión logra levantar a Mjolnir? Esa fue pregunta de Carlos Gresain. No, la visión nunca ha podido levantar el martillo de Thor, bueno, al menos hasta ahorita, tal vez después de la película sí. Como tú recordarás, Lorna, hay un momento donde la visión levanta el martillo. Esto sucede por una simple y sencilla razón. Primero se establecen que nadie de los Vengadores lo puede levantar. Sí, adelante, adelante. Casi Capitán América. Casi Capitán América, efectivamente. Uh-huh. Porque Capitán América lo ha levantado en algunas ocasiones. Pero lo curioso de esto es, ¿por qué sucede esa escena? Para que esta otra escena tenga sentido. Acaba de nacer Visión. Visión es el hijo de Ultrón. De hecho, Ultrón múltiples veces quiso pasar su conciencia a la Visión. Su próximo paso evolutivo iba a ser la Visión. ¿Ok? ¿Cómo podían los Avengers confiar en él de manera instantánea? No podían solo tomar la palabra de Thor, ni tomar solamente la palabra de la visión. Algo tenía que hacer la visión para que él mereciera la confianza de todos. La manera más fácil era que él pudiera levantar el martillo de Thor. No funciona en los cómics. No funcionó, no lo hicieron así en los cómics. Funciona en la película porque solo tienes 2 horas y media para establecer ciertas cosas. Entonces, primero, estableces una escena que sola, esa escena fuera de contexto, funciona. La escena donde todos están jugando, cotorreando, platicando con el martillo de, y jugando con el martillo de Thor, la escena funciona sin nada más. Pero después le agregas la escena donde Visión puede levantar el martillo y en automáticamente la primera escena tiene un significado mayor. El subtexto es que nadie es merecedor de ese martillo excepto Thor. Claro. Pero si la Visión es merecedor, de entrada ya pueden confiar en él. ¿Cierto? Claro, cierto. Funciona perfecto. Funciona perfecto. Y lo que más me encanta son los ojos de Thor. Así, ¿no? Ah, en la primera escena. Claro. A mí lo que me, los ojos que me encantaron es después, cuando ya se estableció que nadie lo puede levantar, ni Quicksilver, que quiso levantar por un breve momento el martillo, cuando lo toma la Visión, la checa la cara de Scarlet Witch y ella también pone un carito de, ah, mira. Y después lo que más me gusta es que te dan la primera escena, la segunda escena y después te lo rematan con una tercera escena donde el Capitán América y Iron Man están diciendo que la única razón por la que lo pudo levantar es porque no es un ser humano, sino es un ser sintético. Y en eso el Capitán América dice, bueno, si metes el martillo dentro de un elevador y lo levantas, no significa que el martillo sea merecedor. Entonces yo creo que más que eso tienen que ver muchos factores. Uno de ellos que como están haciendo y es un inocente, no necesariamente tiene esa, puede ser merecedor porque no tiene ese, no, su corazón, su alma no está viciada todavía. Uno, tiene la gema de la mente en su cabeza, en su frente, que tiene gran poder y gran poder cósmico, entonces puede ser que también haya sido por eso, o simple y sencillamente porque no es que necesariamente sea merecedor, pero como es un ser artificial, a ciertos conceptos como la avaricia, como la destrucción, no entran dentro de su cerebro. Entonces, por eso lo pudo levantar. Curiosamente, Paul Bethany ha hecho un excelente trabajo en otras películas. Ha hecho un excelente trabajo como Jarvis. Es el hombre más suertudo del mundo porque su esposa es la mujer más hermosa que jamás ha caminado a la faz de la Tierra. ¿Sabes quién es su esposa? ¿Viste Requiem por un sueño? ¿Te acuerdas de la chica que sale ahí? ¿Cómo se llama esta niña? ¿Cómo se llama? Chécamelo, por favor. Tiene un nombre precioso. Es la mujer más hermosa que jamás ha caminado a la faz de la Tierra. Y es su esposa. Se conocieron... Exacto, Jennifer Connelly. Se conocieron en la película de Mente Brillante, que sale Paul Bethany, sale Russell Crowe y sale Jennifer Connelly. Se conocieron ahí, se enamoraron ahí y se casaron. Y dije, yo odio a este hombre. Y después lo hacen la Visión y me encanta como la Visión. Me encanta porque no está caminando, no está hablando como robot, que de seguro lo hicieron en español. No está hablando como robot, está hablando con un inglés muy padre. Está viendo el mundo con ojos nuevos, pero sin embargo no está actuando como un retrasado mental. Y cuando tiene la plática al final con Ultron, es buenísima. Sí. Y cuando le dice Ultron, quería Tony Stark, quería ¿cómo se llama? Quería un protector y se conformó con un esclavo o algo así, ¿no? No, pero quería un salvador, quería una salvación, sí, claro. Y se conformó con un esclavo. Uh-huh. Y dice, no porque sean algo de que no porque sus vidas sean breves significa que no son bellas. Uh-huh. Y él dice, eres demasiado inocente. Y dice, bueno, posiblemente. Como nací ayer. Sí. Y lo dice con una manera tan tranquila, tan fíjate relajada. Que aquí sí le atinaron en el doblaje. Ah, qué bueno, qué sí. Bien. Porque incluso la voz de Jarvis de todas las películas de Iron Man y todo es la misma. Ah, okay. Es la misma y también ahora como Vision. Y lo mantuvo. Sí, lo mantuvo. Ah, mira eso. Ahí sí estuvo bien. Mira eso. Ahí sí fue. Un acierto. Ahí sí tuvieron un acierto. Un acierto, 9 fallos. Okay, sí. Me parece perfecto. Acá Luis Navarrete, igual más spoilers, dice, muy bien, muy buen artículo con spoilers de Agents of S.H.I.E.L.D. que explica las dudas en Avengers Age of Ultron. ¿Hay dudas en Avengers Age of Ultron? No sé. Obviamente no lo voy a leer porque hay spoilers y no sé si te va a leer spoilers. Déjame ver. ¿En serio? Es que el agente Coulson, es una entrevista con el agente Coulson. Pero pues es que yo no encontré... Ah, ok. Me imagino que aquí te explica cómo es que Agents of S.H.I.E.L.D. se va a unir a Ultron. A Avengers 2, la era de Ultron. Obviamente ahí la idea es que cuando el mismo Joss Whedon, el escritor de Age of Ultron, el director de Age of Ultron, dice que para él Agents of S.H.I.E.L.D. no sirve. Que es lo que yo he estado diciendo desde hace una temporada y media. Y todo el mundo me lo está debatiendo. Pues mira, ya cuando el... Joss Whedon lo dice, a ver si ya el, ¿cómo se llama? El papa de los nerds. ¿En serio es el papa de los nerds? ¿No sabías eso? No. En San Diego Comic Con se ponen locos cuando está hablando Josh Whedon, no tienes idea. Sí, porque todos los nerds lo adoramos. Y ya si él tiene la misma opinión que yo, que llevo teniendo hace año y medio, o sea, ya no me pueden debatir. Bernardo, que siempre está defendiendo a Agents of S.H.I.E.L.D., hey, lo único que le tengo que decir, hey, Josh Whedon dicen que es una basura. Cuando Spike venga a decir, es que Agents of S.H.I.E.L.D. es muy buena, le voy a decir, hey, Josh Whedon dice que es mala. Estuvieron juntos, Bernardo. Claro, sí. Y Joss Whedon dice que es mala. Joss Whedon dice que es innecesaria. Están invitados, chicos. Okay. Eduardo David Cruz dice: Joey, ¿es cierto que el papá de Sky es el equivalente del Marvel Cinematic Universe de Mr. Hyde? ¿Podrías hablar de la historia del personaje? Mira, no. Pero ahí te va. Hay un personaje que se llama el Dr. Calvin Sabo. El Dr. Calvin Sabo se toma unas pastillas y se transforma en Mr. Hyde. Para las personas que han leído algo de literatura, saben que hay una historia que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es un doctor que se toma una pastilla y se vuelve un hombre monstruoso. Curiosamente, según he leído, no es gigantesco, es nomás deforme, feo, chaparrito y deforme, ¿no? Pero lo que resulta es que aquí el Dr. Calvin Sabo es como Hulk. Básicamente se toma la pastilla y se convierte en un personaje muy parecido a Hulk. O sea, es un hombre grande, monstruoso, poderoso, muy fuerte. Él, después de muchos años de estar tomando esta pastilla, sus genes se vieron modificados. Tiene una hija, su hija se llama Daisy Johnson. Se divorcia, obviamente. Bueno, creo que nunca estuvo con la mamá, nomás fue como que un encuentro. La mamá le da a su hija su nombre y la niña nace con los poderes de crear terremotos. ¿Ok? Y esa es Daisy Johnson. La recluta Nick Fury y se vuelve miembro de S.H.I.E.L.D. ¿Ok? Bien, esa es la historia en los cómics. La historia en la serie es un hombre humano se casa con una mujer que tiene genes inhumanos, ¿ok? No mutantes, inhumanos. Nace una niña que es mitad china, mitad americana, ¿ok? Porque obviamente la chica que interpreta a Sky es mitad china de papá y mitad americana de mamá. Creo que su mamá es judía y su papá es chino. Nace esta niña y para esconderla de las personas que la quieren poseer, le quitan el nombre de Daisy y le llaman Sky, ¿ok? Y su papá la está buscando, se encuentra con el, ¿cómo se llama? Con las nieblas Terrigen y se transforma. Y ahora ya Daisy Johnson o Sky, o Daisy a secas y Sky, tienen los poderes de crear terremotos. ¿Okay? Y su padre se está volviendo como un antagónico de los agentes de S.H.I.E.L.D. Pero hasta el día de hoy, no sabemos si es un profesor, al menos los episodios que yo he visto, no sabemos si es un profesor o si es un doctor. Y hasta los episodios donde yo he visto, no se ha transformado en absolutamente nada. ¿Ok? Y también algo muy importante que dijo Joss Whedon. No lo dijo Carlos, yo y Moisés. Estoy repitiendo las palabras de Joss Whedon. Él dice, el universo cinematográfico de Marvel no tiene nada que ver con el universo televisivo de Marvel. Disney quiere que los dos tengamos una sinergia y que lo que pasa en uno afecte al otro. Pero les digo ahorita, lo que haga la gente de televisión me parece perfecto. Si ellos quieren utilizar las películas como punto de ¿cómo se llama? Como punto para de arranque para hacer una historia, adelante. Pero nosotros jamás utilizaremos nada de la televisión para nosotros. Una de las cosas que te lo resuelve muy bien es que hay un personaje llamado Mockingbird que aparece en Agentes de S.H.I.E.L.D. ¿Okay? En los cómics es la esposa y después ex esposa de Hawkeye. Y cuando salió la actriz Adrián Palicki interpretando a Mockingbird en Agentes de S.H.I.E.L.D., la gente dijo, perfecto, cuando le toque una película solo a Hawkeye, Mockingbird saldrá en esa película. Hawkeye no solo ya no está en los Avengers, ya básicamente decidió dejar de ser un Avenger o ser parte de S.H.I.E.L.D. para estar de lleno con su esposa en la granja. Y su esposa es Laura Barton. Nada que ver con, ¿cómo se llama esta chica? Bobby Morse, alias Mockingbird. Entonces, o sea, la gente del universo cinematográfico está haciendo sus propias historias y el universo televisivo es, si se quiere acoplar, adelante, pero no lo están viendo. Entonces, no, yo creo que si el papá de Sky o Daisy llega a tener poderes, posiblemente tenga los poderes de Mr. Hyde, porque el personaje de Mr. Hyde nunca ha sido tan importante como para ser el archienemigo de nadie. Por ende, en el universo cinematográfico de Marvel no lo necesitan. Lo más que podría suceder es que lo utilicen en las series de Netflix. Que curiosamente, la primera serie de Netflix, no sé si ya la viste toda. ¿Daredevil? ¿Qué te pareció Daredevil? Me encantó. ¿Verdad que está muy buenísima? Me encantó. Y además, está, ¿sabes buenísima? ¿Qué? Yo no me esperaba que el actor se transformara de esa manera. No es un actor que tú dirías tiene gran futuro como actor, porque se ve un pan sin sal. Exactamente, o sea, es como que no, pero, no, yo dije, es, bueno, pero como que a ver, yo he me conquistó. Yo he visto dos cosas con él. Stardust, no sé si la viste. Sí. Y si tú lo ves en Stardust, no das un centavo por él. Pero su transformación es sutil, suavecita, suavecita. Y ya cuando lo ves al final con el pelo largo, ya vestido diferente y todo eso, ves a otra persona. Son como dos personas diferentes. Es el mismo actor, pero son dos personas diferentes. Sí. Tanto así que Lorna ni se dio cuenta que Henry Cavill, alias Superman, sale en esa película. Sí, es cierto, no me di cuenta. Y él es el otro. Ambos están enamorados de Sienna Miller. Ajá. Y llega un momento en que tú dices, no hay competencia. Y después al final dices, no, sí hay competencia. Claro. Y es entre Daredevil y Superman. Y gana Daredevil. Y lo curioso es que lo mismo pasa aquí. Cuando lo ves en fotos dices, este tipo no das un centavo por él. Lo ves como Matt Murdock. No, ya. Y ves algo muy interesante. Y después lo ves como Daredevil y ves otra cosa. Exacto. Y me encanta. Y también como está él, que está increíble. Foggy Nelson. Uh-huh. Ah, es genial. Es la onda. No dejas de reír con él. No de él. Con él. Te cae súper bien. Es adorable el tipo. Es una Cuando conoces a su novia, que espero no estar dando ningún spoiler. Ay, no importa, ya es demasiado tarde. Así como de... ¿En serio? Y su esposa, su exnovia es odiosa, pero entiendes por qué funcionan bien juntos. Claro. Porque son tan diferentes. Uh-huh. Y Karen Page es magnífica. No solo es hermosísima, es excelente actriz. Vincent D'Onofrio da miedo, pero igual no hace voz de malo. No es el malo de Malolandia. Sí. Es malo, pero no es de Malolandia. De Malolandia, claro. No, sí. Y la que va a ser su esposa, Vanessa. Ah, claro. Esas escenas cuando están juntos comiendo la primera vez es intenso. Uh-huh. La segunda vez cuando él compra todo el restaurante para que estén solos y le dice, ¿qué hace la pistola en tu bolso? En tu bolso. Yo también dije, ¡ay! ¿Cómo supo? Ah. Wow. Es excelente. Wow. Es excelente, excelente. Y lo padre es que hay muchos easter eggs que nos llevarán a cosas más adelante. Ya va a venir Elektra, viene The Hand, que son unos ninjas místicos. Te dan una entrada a Steel Serpent y a Iron Fist. Obviamente viene próximamente, creo que en noviembre, viene Jessica Jones, que si tiene este mismo nivel, estoy encantado. ¿Sabes quién es Jessica Jones? Te va a encantar Jessica Jones. No sé quién. Te voy a decir por qué te va a encantar. Porque Tenant sale en la serie. Ah, sí, es cierto, claro. Sale en la serie. Él es el hombre púrpura, es el hombre morado. Se ve ahí Kilgrave. Y es muy bueno, porque chécate lo que sucedió. Y te va a gustar mucho el trabajo de David Tennant aquí. Te voy a decir por qué. El hombre púrpura es un hombre que es un espía, como un espía ruso, ¿no? Uh-huh. O algo así. Es expuesto a un gas que hace que su cuerpo se torne púrpura. No sé si vayan a llevarlo a este extremo, pero todo su cuerpo se torna púrpura. Y descubre que su cuerpo ahora lanza feromonas que hacen que la gente que está cercano a él lo obedezca, sin duda. Él puede decirte, lánzate de el último piso de la Latinoamericana y lo haces. No lo dudas, ¿okay? Es como si yo te dijera, Joey, cántame algo de Backstreet Boys. Everybody. Así de rápido. Wow. Es acción-reacción, ¿okay? Resulta que Jessica Jones es una chica mutante. De seguro van a cambiar su origen, porque en los cómics es una chica mutante que puede volar, tiene super fuerza, es invulnerable. Es como una super chica. Uh-huh. Es como una super girl, ¿okay? Adopta el nombre de Jewel y se vuelve parte de los Avengers. Y está con los Avengers como un mes. Y en ese momento ella está volando por la ciudad y la encuentra Zebediah Kilgrave y la hace su esclava. Y la tortura psicológicamente. La viste como colegiala y hace que limpie su departamento. Okay. Compra un buen de prostitutas o mujeres que él encuentra en la calle y hace que esta chica, que Jessica Jones, observe mientras él tiene relaciones sexuales con estas mujeres. La humilla, la golpea, la insulta. Cada vez que un héroe lo ha hecho sentir a él como poca cosa, él se lo hace a ella. Queda tan traumatizada de toda la experiencia con este individuo que cuando logra escapar, abandona su identidad superheroica, pero decide utilizar sus conocimientos y su fuerza y su invulnerabilidad para ser una detective privada y ayudar a las personas que no pueden ayudarse a sí solas. Entonces ella es una seguridad privada. Pero a mí lo que yo quiero ver es a David Tennant torturando a alguien. Uh-huh. Porque siempre que lo hemos visto es una gran persona, excepto como en Harry Potter. Ah, claro. Harry Potter era como un villano. Ajá. Pero la cosa es que no lo vimos hasta el mero final. Sí, no. Un pedacito en medio y el mero final. Después hizo como un tipo muy arrogante en Fright Night. Pero nunca lo hemos visto como malo, así malo, no, que disfrute torturar gente. Tiene otra serie también, miniserie, que sale de espía en la Segunda Guerra Mundial, una cosa así. Que no, es que tampoco sale de malo. Sí, pero aquí, bueno. aquí es una persona que es una basura de ser humano. Uh-huh. ¿No? Una persona que le disfruta torturar y hacer sufrir a otras personas. Wow. Es muy interesante verlo. Sí. Y también lo que termina sucediendo es que ella tiene un amigo que se llama Luke Cage. Luke Cage es un ex convicto que antes de escaparse de la cárcel adquiere poderes que lo hacen invulnerable y súper fuerte. Y son amigos. Son muy buenos amigos, pero hasta ahí. Uh-huh. Y una noche de locura, una noche de copas, una noche loca. Uh-huh. Tienen sexo. Y se embaraza ella. Y la relación se ve forzada a crecer por el bebé que ambos van a tener. Y todo eso está como que... Ya tienen al actor que va a interpretar a ¿cómo se llama? A Luke Cage. Entonces él va a salir mucho en la serie. Y obviamente nos va a llevar a la serie de Luke Cage. Y de ahí viene la serie de Iron Fist. No sabemos quién va a ser Iron Fist. Pero están diciendo que Ryan Phillippe. Oh, puede ser muchísimo que no sale. Pues lo que pasa es que él está a un paso de ser Capitán América. Pero última hora hicieron una mejor elección y pusieron a Chris Evans, que está genial. Pero yo creo que le quedaría muchísimo Danny Rand es un chico rubio, ojo azul, blanquito, que tiene cara así de angelical. Que sus padres y él están visitando las Himalayas. Las Himalayas o los Andes, algo así. No, las Himalayas. Mueren los padres y él es recogido por unos monjes que viven en la ciudad perdida de Kunlun, que es una ciudad mágica. Y en esa ciudad mágica le enseñan todos los misterios y secretos del karate. Y cuando él regresa a los Estados Unidos, su papá le da una compañía multimillonaria. Él es básicamente Bruce Wayne. ¿No? Es una compañía multimillonaria, pero él su único interés es usar su karate para el bien. Y además, después de vencer un dragón, él puede hacer que su mano sea tan invulnerable como una cosa de acero o una cosa de hierro, como lo quieran ver. Por eso se llama Iron Fist, porque se concentra todo su chi, su energía interna, su alma, la concentra en uno de sus puños y puede romper lo que sea. Si yo creo que estoy en lo correcto, Iron Fist podría noquear a Hulk. Si en serio se concentra, puede hacer que su puño sea tan duro que puede noquear a Hulk. Cosa que ni Iron Man pudo. ¡Ah, qué buena está esa pelea! ¡Me encanta! ¿Te gustó la pelea? Sí. Está buenísima la pelea, ¿verdad? Así como que necesito ayuda, Verónica. ¿Sabes por qué Verónica? No sé por qué Verónica. Obviamente sabes que Betty y Verónica son las novias de Archie. De Archie, claro. ¿Quién es la novia, el gran amor de toda la vida de Bruce Banner? ¿Verónica? Betty. A Betty. Claro. Por eso es Betty Ross, exacto. Claro. Por eso es Verónica, porque es lo opuesto. Okay. ¿Ves? ¿Ves? Estoy en todo. Me encanta a mí esa amistad de Iron Man y Hulk. Me encanta. Que no existe en los cómics, curiosamente. No existe. No existía en los cómics. Es genial. Es preciosa. Mauricio Curis nos dice: me acabo de dar cuenta que es miércoles de Comic Manía, gracias. Y también dice: me acabo de recordar que aún no he visto Avengers 2 y seguro habrá spoilers. Mauricio, te lo advertimos desde el inicio del podcast. Geek Time nos dice: Joey, ¿podrías recomendar las mejores historias de Warlord y Jonah Hex de DC y The Phantom de King Syndicate? Wow, pues vamos a ver. The Warlord, es que no sé si podrías decir que son buenas las historias. Son clásicas las historias, pero no son buenas. Yo las leí y créanme, no son buenas. Mike Krell es el creador de Warlord. Cada vez que alguien ha tratado de tomar a Warlord sin Mike Grell, han fallado brutal y completamente, ¿ok? Pero lo que yo te podría recomendar es, hay un TP que colecciona las primeras historias de Warlord. Son clásicas, están bonitas, el arte está divino y están bien, ¿no? Y después, más adelante, hay varias historias de Mike Grell y están bien. O sea, te van a divertir, es como ver, es como Conan, ¿no? Oh, no sé, ¿viste la de John Carter? Uh-huh. Es muy similar. En John Carter es un hombre del viejo oeste que se llama Marte y tiene aventuras en Marte. Uh-huh. Y se pelea contra criaturas y con gente con poderes. Bueno, lo mismo pasa, pero es en tiempos modernos, un piloto aviador de la, ¿cómo se llama este? De la Fuerza Aérea, ¿okay? Está volando por uno de los polos, se cae su nave y su nave se transporta a Skartaris. Uh-huh. El mundo perdido de Skartaris, donde todavía hay dinosaurios y hay magia y un buen de otras cosas, ¿no? Entonces tienes a un hombre que está vestido con un traje como de cuero, sí, ¿no? Que es el que le cubre el pecho y sus partes nobles, uh-huh, las piernas descubiertas, los brazos descubiertos. ¿Por qué no te has disfrazado de eso? Próximamente, Lorna, próximamente. Tiene su casco, tiene una espada y tiene una pistola. La razón por la que se le ocurrió... They are the children of the night. No es lo que te iba a decir. Oh, what onda? Music they make. Para las personas que no han visto la película de Bela Lugosi, de Drácula, cuando empiezan a ladrar los lobos en la noche, es el texto que acabo de decir. Oye, qué raro, ¿eh? The children of the night await. Pero bueno, ¿qué les pasa? Bueno, señores, tenemos música. Es un concierto de lobos el día de hoy. Resulta que es básicamente la historia de Tarzán, ¿no? Tienes al hombre blanco en el mundo, ¿cómo se llama esto? En el mundo salvaje, y él va a traer el orden, ¿no? No son grandiosas las historias, son divertidas. Entonces el primer TP con Mike Grell, o cualquier historia de Warlord con Mike Grell, funciona. Y más si Mike Grell lo dibuja. Si Mike Grell no lo dibuja, pierde mucho, créanme. En el caso de Jonah Hex, igual... Te podría recomendar las historias que salieron de Vértigo, que se llama Jonah Hex, Riders of the Worm and Such, y otra que es de Jonah Hex que se llama... ¿Cómo se llama? Son dos de Jonah Hex que salieron para la serie, la imprenta de Vértigo, que funcionan, están bien, y además el arte de Tim Truman es genial. Entonces creo que esas dos les gustarían a ustedes. Pero ¿cómo se llama la primera? Es... Jonah, a ver, Lord, nada más pon Jonah Hex... seguido por la palabra vértigo. Okay. Y te van a salir en algunos títulos. Uno se llama Riders of the Worm and Such. Esa es la segunda parte. Y la primera parte se me está olvidando cómo se llama. ¡Ah! Ya estuvo. No. Me salió ver online. Tugon Mojo se llama. Tugon Mojo es Jonah Hex Tugon Mojo, seguido por Jonah Hex Riders of the Worm and Such. Esas les van a gustar. También hay una historia de hace muchos años llamada Hex, donde Hex, un hombre del viejo oeste, se transporta al futuro y tiene aventuras en el futuro. También les van a gustar. Y también All Star Western de los Nuevos 52 son historias con Jonah Hex que también son bastante buenas. Y en el caso de The Phantom, yo lo que les recomendaría de The Phantom, que a mí me encantó, es una miniserie que salió en los 80s, escrita por Peter David. Está increíble. ¿Ubicas quién es el fantasma? Sí. ¿Sí? Bueno, resulta que el fantasma es eterno porque cada vez que él muere, su hijo toma su lugar. Uh-huh. Entonces, lo padre de esta historia de Peter David, que se llama nomás The Phantom, es una miniserie de 5 números, si estoy en lo correcto, que la dibuja... se me olvidó quién la dibuja. Pues, el arte está precioso también. Resulta que cuentan una historia que está ocurriendo en 2 tiempos, en el pasado y en el presente. Y es muy curioso porque lo que le está pasando al fantasma del pasado le está pasando al fantasma del presente. Entonces, al tener estas dos historias al mismo tiempo, funciona muy bien. Y al principio, y en la historia del pasado, se está peleando contra un pirata literal. Pero en el presente se está enfrentando contra el descendiente de los piratas, que es un corporate pirate o un corporate raider. Que es básicamente un hombre que tiene un gran negocio, una gran corporación. Y lo que hace es absorbe pequeñas corporaciones, pequeñas industrias, pequeñas empresas y las hace suyas. Uh-huh. Y en ese entonces, en los 80s, a gente que hacía eso le decían piratas, porque llegaban y por la fuerza tomaban estas pequeñas pequeñas industrias, pequeñas corporaciones. Entonces me gusta mucho como que ese doble juego. Y eso es lo mejor que he leído del fantasma, porque después de eso, obviamente leí las historias que salieron después, que no fueron escritas por Peter David, y sí cayeron muchísimo porque nomás era como que el villano del mes, ¿no? Entonces no me encantaron. Y las historias ahorita de The Phantom no las he leído. Quiero leerlas porque soy gran fan de los... eran tiras tiras cómicas, y eran 3 personajes que venían de King Features, ¿no? Que era Mandrake, el mago, el fantasma y Flash Gordon. Y soy fan de los 3. Y ahora tienen un cómic donde los 3 están trabajando juntos como en Defensores de la... ¿Qué? Defensores de la Tierra. De la Tierra, ¿no? Defenders of the Earth. Que era esa caricatura que en su momento fue muy famosa, que es malísima. Malísima, y yo adoraba Mandrake. Me encantaba. Mandrake era la onda. Yo personalmente, el fantasma me encanta. Seguido, obviamente, por Flash Gordon. Ambos son muy, muy, muy buenos. Me gusta Mandrake, pero a mí los que me encantan son Flash Gordon y The Phantom. Y curiosamente ahí, originalmente iba a ser el hijo del fantasma y la hija de Flash Gordon las que se iban a unir. Y a última hora lo cambiaron, y el fantasma tiene una hija, que es algo que nunca sucede. en las mitos del fantasma. Y si ha sucedido, no es algo que es muy nombrado. A ver, Lordan, nos mencionas que si estás en el Soho Chat. Ah, claro. Polo Im dice, ¿qué opinas de la película de Avengers 2? A mí no me convenció del todo. ¡Wow, Polo! Tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Tú eres una de las cuatro personas en México que le gustó la película y que no la ha ido a ver. A mí me encantó. Creo que lo he mencionado muchas veces. De hecho, yo lo que... Es que mucha gente me pregunta que... Salió la película de Avengers. Anuncié que fui a ver la película de Avengers. Y después dije, me gustó tanto que la voy a volver a ver. Y mucha gente me preguntó en mi inbox, ¿qué te pareció Avengers? Y fue así de, ¿no vieron mi estado? ¿No vieron que la volví a ver? Que la volví a ver dos veces seguidas. Y lo curioso es que después elogié la película por hora 40 minutos con Bernardo en el podcast pasado. Y aparentemente nadie lo escuchó porque me siguen haciendo las mismas preguntas. Pero bueno, señores, lo que yo les recomendaría es, por favor, para que no perdamos mucho tiempo ahorita porque ya lo hice, vayan al podcast de la semana pasada, al 150. Bernardo y yo spoileamos toda la película y hablamos de la película largo y tendido. Entonces ahí resolveremos muchas dudas. Muchos porqués adoramos la película. Eso es cierto, la voz de Ultron no muy acorde a Ultron. ¿En referencia a la voz en español o en inglés? ¿En español o en inglés? Yo creo que en español. Español, porque en inglés yo creo que queda muy bien. Porque a mí lo que me gusta es, mucha gente, si tú dices, no me gusta cómo suena Ultron porque si no sonaría Ultron, yo te diría, bueno, ¿cuándo has oído Ultron hablar? En los cómics es un poco difícil. Creo que me sorprendería si dijeran, a mí me habló. Exacto, a mí me habló. Okay. ¿No? Creo que alguna vez tuvo una interpretación en caricaturas, ¿no? Pero eso, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? Entonces, obviamente, la primera vez que hoy escuchas a Ultron hablar, así como que ya la versión oficial, es la versión de la película, por la simple y sencilla razón de que ya pasó a través de varios filtros y hicieron que esa era la voz. Y lo que a mí me gusta es esto. No es un robot de los 60s que habla así. No, ay, no. Creo que gracias a Star Wars con C-3PO, C-3PO o C-3PO, ya la imagen de cómo hablan los robots es diferente. Sí. Porque como C-3PO es un robot de protocolo, él habla de manera correcta, como un inglés formal. Entonces, Joss Whedon, que es gran fan de Star Wars, diría, bueno, ¿por qué un robot creado por dos de las grandes mentes del siglo XXI va a hablar de esta manera? No, pues no. Ya no tengo hilos. Ya soy libre. Eso lo hacen en Futurama, compañero. Ah, sí, con Bender. Exacto, pero no funcionaría aquí. A mí lo que me gusta es que como James Spader está hablando de esta manera, ¿no? O cuando me encanta cuando le dice Tony Stark, ¿para qué vas a usar todo el vibranium? Ah, sí, claro. Creo que ese es el momento para que yo diga mi plan malévolo. ¿Qué querían que él diga? Este es el momento para que diga mi plan. No, compañero, no. Te voy a grabar así un anuncio de Escuchen Comic Manía. Escuchen Comic Manía. ¿Cómo se llama? Please insert girder, que es lo que dice Bender, ¿no? Y voy a llegar yo, exterminate, ¿no? Exacto, gracias. En los 60s los robots decían, exterminate. Y ahorita lo escuchas, da risa. Imagínate si hubiera hablado Ultron, ¿no? No es eso, es dos de las más grandes. Incluso los Cybermen en Doctor Who también dicen upgrade. Sí, es que los Cybermen también hablaban así. De hecho, a mí me gusta mucho que no sé si lo notaste, chécalo la próxima vez que la vayas a ver. La Legión de Hierro, The Iron Legion, tienen la voz de James Spader, no tienen la voz de Robert Downey Jr. o de Tony Stark. Y lo que me gusta es que cuando habla James Spader como un miembro de la Iron Legion, habla normal. Por favor, señores, háganse para atrás. Estamos protegiéndolos, sí, ¿no? Pero cuando habla como Ultron, es distinto. Ya le mete diferentes variaciones. Claro. Sí, a mí, de hecho, me encanta lo primero que dice. Worthy, worthy, sí. You are not worthy. ¿Cómo le dice? Quieren cambiar el mundo, pero no. Quieren salvar el mundo, pero no quieren cambiarlo. Exacto. James Spader. Es James Spader. Dice, las críticas hablan de falta de acción. Perdón. ¿Falta de acción? ¿Qué no la vieron? Las críticas hablan de que falta más acción que la primera. No, eso lo escribió alguien que no la vio. A ver, la primera escena están invadiendo una zona donde están los de Hydra, ¿cierto? Sí. Eso es lo primero que ves. Que es destrucción total. Total. O sea, destruyen todo lo que está en sus manos. Todos trabajan súper bien. Después de esa escena de acción, viene una escena contra Ultron. que es cuando están ya en la torre. Después de eso es cuando van a enfrentarse Ultron con Claw, ¿cierto? Sí. Después viene, o sea, ya con la escena del Hulkbuster contra Hulk, destruyen todo Sudáfrica, ¿no? Bueno, todo. Pero no tiene acción. No tiene acción. Después de eso nos vamos a Corea, a Seúl, Corea. Nos vamos a Seúl, Corea, donde es Capitán América contra Ultron, ¿no? Más después de eso hay un momentito de acción entre seis de los personajes para ver si vive o no vive Visión. Después Visión como que se lanza contra Thor. Después viene ya el Pièce de Resistance, cuando se enfrentan todos a Ultron en Sokovia. Y Sokovia está volando por los aires. Pero eso es muy aburrido, no tiene acción. Y ya para terminar todo, al final, vemos a todos los nuevos Avengers haciendo poses, ¿no? Y todos es como que dice, vamos a ver cómo están estos nuevos compañeros, ¿no? Y entran ahí y vemos primero cómo se voltea War Machine y se desmascara para que te quede clarísimo que es Rhodey. Después vemos a Vision voltear, vemos a ¿cómo se llama? A Falcon con su nuevo traje bajar. Sí. Y después vemos a ¿cómo se llama? A Wanda, Scarlet, que estaba levitando con su nuevo traje. Sí. O sea, es acción tras acción tras acción. Hay momentos callados, sí. Ah, claro. Porque son necesarios. Hasta en las mejores películas, sí. ¿Cómo se llama? Adoradas por la crítica, como El Señor de los Anillos. O sea, El Señor de los Anillos, ¿quieres hablar de falta de acción? Toda la primera parte del Señor de los Anillos, sí. De que tienes que picar los ojos para mantenerte despierto. Pero gracias a esas dos horas y cacho de presentación de personajes, funciona las dos torres y funciona El Regreso del Rey. Sí. Pero necesitabas dos horas para establecer quién son tus nueve personajes, porque son nueve personajes. Y aquí, con solo dos horas y media, te explican quiénes son todos los nuevos personajes. Y obviamente, afortunadamente, como ya hay películas previas, ya sabes de dónde viene Thor, de dónde viene Iron Man, de dónde viene Capitán América. Así, ¿te falta acción? En la primera parte hay dos escenas de acción. Dos. Es cuando se enfrentan contra los miembros de Hydra dentro de, ¿cómo se llama? Dentro del Helicarrier, que es Hulk contra ¿cómo se llama? Es Hulk contra Thor. Y Iron Man contra una hélice. Ajá, esa sí. Es la primera escena. Sí, sí. Y la última escena ya es la batalla de Nueva York. Pero perdón, la batalla de Nueva York está al mismo nivel que la batalla contra los Ultrones. Sí. Y de hecho aquí hay mejores todavía tomas. Más. Hay una toma donde están todos alrededor de esta máquina y Ultron la quiere tocar. Sí. Y todos están protegiendo la máquina y la tomas desde arriba y los ves a todos trabajar en conjunto. Pues la cámara hace lo que llama gira alrededor de los actores. Gira alrededor de los personajes y tú los ves y cada uno está haciendo una acción. Sí. Y todo lo que está haciendo el Capitán América, no, bueno, yo lo amo. Es increíble porque todos los demás están atacando, golpeando, ¿no? ¿Cómo se llama? Hawkeye con sus flechas, la Black Widow disparando y todos los demás golpeando, ¿no? Pero el Capitán América es poesía en movimiento. Sí. Porque es un gimnasta. Ay, completamente. No, es magnífico. Y de hecho, y me encanta lo que hay un momento también donde se enfrentan contra Ultron. Y le empieza a disparar los rayos a Thor. Le empieza a disparar los repulsores Iron Man. Y después con la... ¿Cómo se llama? Con la gema de la mente. Le está lanzando un rayo Visión. Y son los tres atacando en conjunto. Pero la cosa es que cada uno está en una pose diferente. Sí. Porque cada uno es un personaje diferente. Y lo que más me encanta es que... como que Iron Man y Thor están en una posición de ataque. Pero Visión está nomás como una posición como que flotando. Me encantó a mí. Yo, si me dices ahorita qué personaje fue mi favorito, pues es obviamente Visión. Visión es la onda, ¿verdad? Sí, es Visión. Y él está desnudo en una parte, normal. Ya lo vi. ¿Te vas a disfrazar de Visión? Próximamente. Y también algo que me encanta de la Visión, que es algo muy sutil. Él se hace su traje, como que su traje empieza a aparecer. Me encantó. Y voltea a ver a Thor y dice, y se crece a la capa. Ay, sí, me encantó. ¡Qué bonito! Porque precisamente es como un niño. Ajá, exacto. Está bonita la capa. Yo también quiero. Sea funcional o no, no me importa. Y de hecho me encanta otra escena donde dice Tony Stark, dice, voy a tratar de que Ultron venga a mí, porque creo que quiere acabar conmigo. Y pasa caminando detrás de él esta misión. Sí, a ti te odia, es el que odia más. Sí, sí. Y lo dice como muy X, ¿no? Sí. Y claro que lo odia porque se siente, es como un hijo que está compitiendo con su padre para ver quién puede más. Y eso es algo que se establece en los cómics, que Ultron odia a su padre, Hank Pym, porque quiere demostrarle que él puede más. Y también porque está rencoroso con su padre, porque su padre lo hizo imperfecto. Uh-huh. Que era lo mismo que iba a hacer Tony Stark y Bruce Banner con Ultron. Lo iban a hacer, no imperfecto, pero lo iban a hacer un esclavo. Y él no quiere ser el esclavo de nadie. Uh-huh. Entonces, si no les gustó la película, mira, qué chido, ¿qué les puedo hacer? No, no es para ustedes. pero las entradas dicen una cosa. Sí, muy cierto. Y la crítica puede decir de todo lo que quieran, pero yo sé una cosa. Yo sé que tengo la razón. No sé por qué, pero intuyo que tengo la razón. Y la película fue brillante. Es que mira, es muy raro que estés en el cine Avengers, ay, no quiero verla. O sea, yo no escuché a nadie diciendo eso. Mira, yo creo que lo que pasa es más fácil criticar y destruir que elogiar. Sí. Y cuando criticas algo te sientes más así, ah, yo sé más que tú porque estoy criticando. No, yo, los dos críticos de cine que yo más respeté, Siskel y Ebert, cuando algo era malo decían que era una basura, y cuando algo era bueno no les importaba elogiarlo. Ah. Y aunque sean los únicos que lo elogiaban. Porque decían, a mí me gustó y me gustó por esto, esto y esto y esto. Entonces yo te puedo decir a ti por qué me gustó. ¿Ustedes me pueden decir a mí en serio por qué no les gustó? Porque le falta acción, no creo que sea una justificación válida, siendo que hay demasiada acción en muchas escenas. Por eso es que Joss Whedon terminó tan agotado que no quiere dirigir las próximas dos películas. ¿No lo has visto en entrevistas, Lorna? No. Este tipo está agotado. Abandonó Twitter porque dice, no quiero escribir más por un rato. Ya escribí demasiado. Eric Deathmask Parker dice, saludos. Pueden contar las mejores historias de Ultron y si alguien aparte de Hank, el científico supremo Pym, lo ha vencido. A mí lo que me encanta es que esta gente aparentemente no visita Comic Manía MX, donde he subido ya múltiples veces artículos con estas referencias, y una de las que acabo de subir son las 5 mejores historias de Ultron. Han habido varias historias de Ultron, algunas buenas, algunas malas. Ahorita acaban de hacer una colección de las mejores historias de Ultron según Televisa, como Marvel Televisa. Cómprenla, no todas son buenas, pero son las tienen las mejorcitas. La que yo les voy a recomendar es una que se llama Ultron Unlimited. Ya está el TP, lo dibuja George Pérez, uno de mis héroes personales. Lo escribe Kurt Busiek, otro de mis héroes personales. Es más o menos reciente, es del 2000 y cacho, a 2007, algo, 2004, algo así. Es buenísima y es donde curiosamente Ultron se... ¿cómo se llama? Se copia hasta el infinito, hace muchas copias de sí mismo y toma control de una ciudad en el este de Europa. ¿No te recuerda algo? Sí, por supuesto. Exacto. En vez de llamarse Sokovia, se llama Eslorenia, pero es básicamente lo mismo. Eslorenia. Entonces, les recomiendo que por favor lean Ultron Unlimited, es la mejor historia de Ultron para mis gustos. Y está otra que se llama The Ultron Imperative. También es bastante buena. Estoy ahorita leyendo Rage of Ultron. No sé qué tan buena esté, pero lo que he leído hasta ahorita no me está impactando. Y aléjense, por favor, aléjense de Age of Ultron. Es muy, muy mala. Y ¿quién lo ha vencido? Pues sí, en general todos tratan de vencerlo, pero al final siempre son los Avengers que lo vencen. Ah, y también está una muy buena que se llama The Last Avengers Story, donde Ultron y algunos otros de los villanos de Avengers se unen para matarlos ya por última vez. Y es que sí... Déjame recordar todas las historias de Ultron, así como no las recuerdo en este momento. Pero al final de cuentas, si alguien lo ha vencido, de alguna manera u otra, siempre se ha basado en algo que ha hecho Hank Pym antes para poder vencerlo. Porque al final de cuentas siempre quiere vencer a su padre, quiere matar a su padre. Y de hecho también hay una... ya sé quién lo venció. Ya sé quién venció a Ultron sin ayuda de Hank Pym. No lo vas a creer, te vas a desmayar, Lorna. Capitán América. Daredevil. Entonces... ¿Cómo vence Ultron? Le pega muy fuerte con su bastón en la cabeza y lo desnuca. ¡Ay, no! ¡Te lo juro! Está en la lista que yo subí de las mejores historias de Ultron. Ahí está, está por ahí. Visiten, por favor, de vez en cuando Comic Manía MX y lean los artículos que comparto con ustedes, jóvenes. Dice, Eric también dice, ¿te enteraste de la queja a Whedon por la equivocada concepción que es misógino por la esterilización y secuestro de Black Widow? Sí, sí lo leí. ¿Recordarás hace unos meses, unas semanas, hablamos de que mucha gente se quejó de una imagen donde el Joker tiene a Batichica como que amenazándola? También hablamos de otra portada donde está como que posando muy sensualmente la Mujer Araña. Aparentemente, como han recibido mucha buena prensa o mucha prensa este tipo de estupideces, ya hay como que todo un movimiento de que cualquier cosa que alguien diga, en automático la gente se queja o va en contra. Por decir, esto estuvo mal que lo hayan hecho, pero a mí me dio risa. Lo dijeron como chiste. Estaban entrevistando a Jeremy Renner y a Chris Evans, ¿ok? Y le dice una entrevistadora, ¿no? Oye, pues yo leí por ahí que Black Widow tiene lazos amorosos con Hawkeye, pero también con Capitán América, y ahora en la nueva película con Bruce Banner. ¿Qué opinan de esto? Y dice a Jeremy Renner, well, she's a slut. O sea, es una chica fácil. Okay. Y la palabra que usé en inglés no es para nada una palabra bonita, es una palabra muy agresiva para referirse a una mujer. No necesariamente que sea una chica fácil, sino es una chica... O tiene, chica galán. Tiene unas connotaciones muy feas. Y después dice Chris Evans riéndose. Yeah, she's a whore. Que ya es literalmente, dice, es una prostituta, es una mujer que cobra por sus servicios. Y lo dijeron de chiste, en referencia no a Scarlett Johansson, sino a Black Widow. Lo dijeron de chiste, era un chiste de muy mal gusto. De muy, muy mal gusto. Pero lo dijeron, y bueno, Twitter y Facebook enloqueció. Y a los pobres chavos, o sea, ya los querían mandar a Alcatraz. Después hay un chiste muy divertido. A mí me gusta mucho el chiste. Recordarás cuando de chiste está burlándose Tony Stark de Thor, porque él puede levantar su martillo y nadie más lo puede hacer. Y él dice, si levanto este martillo, seré el rey de Asgard. Uh-huh. Y Thor jocosamente le dice, claro que sí. Y dice, bueno, dice, mi primer acto va a ser ¿cómo se llama? Sí, el derecho de pernada, ¿no? Ah, sí, uh-huh. Que es el prima nocta, uh-huh. Que es básicamente, para las personas que no sepan, sí. En Inglaterra, en algunas partes había una cosa llamada prima nocta, donde el rey podía tener relaciones con una mujer virgen el día de su boda, uh-huh, antes que el marido. Sí. O sea, un rey tenía el derecho de hacerle eso a una mujer, que es algo que es básicamente una violación. O sea, no hay otra manera de verlo, es una violación. Todo el mundo está familiarizado con este término por la película de Braveheart, de Corazón Valiente. ¿Qué es lo que sucede en una escena? Que es buenísima esa escena, llena de tensión y conflicto. Y lo curioso es que lo estaba diciendo de chiste Iron Man, Tony Stark, Robert Downey Jr. Es un chiste, porque obviamente él es un héroe y nunca haría eso. Pero obviamente a Twitter y a Facebook no les gustó que hicieran burla de algo tan serio como la violación. Entonces todo el mundo está agrediendo a Joss Whedon, a Robert Downey Jr., a Jeremy Renner, a Chris Evans. Y luego les digo, señores, en buenísima onda, vayan a la tienda y cómprense un sentido del humor. Porque a veces chistes funcionan porque la gente los toma como chistes. Que no, si te tomas en serio un chiste, deja de ser chiste. Los comediantes ahora tienen un trabajo horripilante porque ahora tienen que constantemente pedir disculpas por sus chistes, ¿no? Entonces, una de las razones por las que en este programa digo lo que se me antoja decir y nunca pido disculpas es porque tienen que entender que no digo que es un programa cómico, porque no me considero un gran comediante. Lorna ya me vio trabajar stand-up y no soy muy bueno. Pero no me importa. Son palabras, y las palabras no hieren a nadie, a menos que tú permitas que te hieran. Y no creo que Black Widow, o mejor dicho Scarlett Johansson le haya hablado muy enojada a Jeremy Renner. ¿Cómo dices eso de mi personaje? Porque ella estaba en otras cosas. De hecho, estaba embarazada. Le estaba importando más la salud de su bebé que lo que decían de Black Widow. Entonces, lo que le tengo que decir a todos ustedes, especialmente a la gente que se vive quejando en Twitter y en Facebook, es, señores, es decir, cómprense un sentido del humor y relájense. El mundo no va a ser divertido si siguen así. Porque claro, Nadie va a querer hacer nada. Porque cada vez que dicen cualquier comentario, hay que pedir perdón. Entonces, bueno. Me cajé. Dice, hola, Joby. Lorna, ¿tú como mujer te ofendiste el chiste de Prima Nocta o te reíste? No, me reí. O sea, realmente me reí porque pues sabía que era un chiste. Claro. O sea, imagínate. No. Básicamente lo que están diciendo, que le están tachando a Robert Downey Jr. o a Tony Stark de violador. Y eso es como... No. No sé si se dieron cuenta en sus películas, pero no necesita violar a nadie. Todas las mujeres van. Llegan solitas. Llegan solititas. Claro. Mecha G dice, hola, Joby, ¿cuántos portadores del Star Rod o Starbands de DC existen? A ver, portadores del Star Rod han sido, obviamente, el primero, que es Ted Knight, sus hijos Jack y... ¿cómo se llama el otro? Se me olvida su nombre. Bueno, el hermano mayor que muere, creo que es Will, no recuerdo. No es Will, porque es Will Payton, es otro. Entonces serían Jack, sus dos hijos, Courtney Whitmore, que es obviamente Stargirl, y ya, son los únicos portadores del Star Rod. ¿Cuántos Starmans hay? Ya es muy diferente. Está Ted Knight, que es el primero. Está el de el del 51, que es uno de sus hijos. Está el de los 70s, que es Michael Thomas. Está su hijo, que muere en el presente y por eso se va al pasado a ser el Starman del 51. Está después el Doctor Midnight, fue el Starman del 51 por un tiempo. Batman fue el Starman del 51 también por un tiempo. a lo mejor desde los 50, como 7, algo así, 6, 7. Está Jack Knight. Está Stargirl, que no es un Starman, pero es parte del legado. Está Starboy, que también se convertirá en Starman, que es Tom Calor del futuro. Y está un Starman que es del siglo 853. Está Will Payton, que es el Starman de principios de los 90s. Y está el Príncipe Gavin, que es el Starman de ahí por los 80s, creado por Steve Ditko. Ya estuvo. Ya si quieres saber más de los Starman, pregúntame otro día que no tengamos más tiempo. Y te cuento toda la historia. O mejor, deberías de leer el cómic, es buenísimo. Jorge Espinosa dice, dude, ¿cuál figura crees que está mejor para comprarla? Y me manda una lista, una imagen de los Avengers de Age of Ultron, me imagino. Te contesto después, compañero, no tengo tiempo. A ver, dice Polo Im, dice, pues la voz en español estaba muy tranquilona. Ahí sí estoy de acuerdo, que la voz en español está muy mala, pero la voz de James Spader es única. Dice Polo Im, dice, ok, gracias por su programa y mi hija les manda saludos. Ah, saludos. Señorita, un fuerte saludo, un gran abrazo. Lorna, ¿tenemos algo por ahí en el Soho Chat? Sí, todavía. A ver, todavía. Cuéntame, ¿qué más tenemos Flor por ahí? Flor quiere que le mande saludos a su hija Valentina, que Valentina, le gustan los cómics. Valentina, un gran saludo, un gran abrazo. Espero que sigan gustando los cómics por muchos años más. Uh-huh. Tenemos a Gabo, ajá, que nos manda saludos y nos dice, a mí me encantó la película de los Avengers, Era de Ultrón, pero me surgió una duda. En la escena donde es el cameo de Stan Lee, ¿hay más personas ahí, algún creativo de Marvel? Esa escena es genial. Es genial esa escena. No, que no he visto y no aparece en ninguna lista por ninguna parte. Mira, Denise Olivares Vega nos manda una pregunta a nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Y como nunca respondo las de ahí, voy a responderla ahorita. Respóndele. Ah, sí. Solo porque es Jubien. Exacto. Hola a todos, espero que estén bien. Excelente programa. Tenía mucho que no los escuchaba. Ya extrañaba a Joey, Bernardo y Lorna. Bueno, seguirás extrañando a Bernardo. Y todo su genial e interesante programa. Pero bueno, ya estamos aquí para saber más acerca de cómics. Bueno, mi pregunta es, recientemente he tenido interés por muchos comentarios acerca de Grant Morrison. Sin embargo, no tengo ni idea de qué historias podría leer de él. Me encantaría que pudieras darme tu opinión. Gracias. Ok. Lo que tienes que leer de Grant Morrison, que se puede entender, porque nada más de todo lo que hace está muy complicado, muy complejo, y además empieza en una parte, termina en otra parte. Mejor no leas nada de eso. Yo lo que te podría recomendar de Grant Morrison, que a mí me encantó, es Animal Man, que es muy divertido. Doom Patrol, que también es genialmente divertido. Ambos los puedes conseguir en TP, son muy fáciles de conseguir. No sé si en español, pero sin duda en inglés. También puedes conseguir los New X-Men de Grant Morrison. Son buenísimos, los dibuja Frank Quitely, algunos de ellos, y otros los dibuja Phil Jiménez. El arte es buenísimo y la historia es genial. Empieza con E is for Extinction, es su primer saga, y de ahí se lanza. Hay una historia suelta por ahí que a ver si la puedes conseguir, te la recomiendo mucho. Se llama Saint Swithin's Day, que es acerca de un niño que no tiene absolutamente nada, es un cero a la izquierda, y decide asesinar a Margaret Thatcher para al mínimo tener un significado en la vida. Buenísimo cómic, porque es una mirada en el cerebro de alguien que es un don nadie. O sea, no soy nadie, voy a hacer algo para que todo el mundo me reconozca. Exacto. Voy a matar a esa señora. Exacto. Saint Swithin's Day, excelente, excelente cómic. Y además, como todo el mundo odiaba a Margaret Thatcher en su momento, serían lo que más te recomendaría de Grant Morrison. No compres Multiversity, no lo vas a entender, no te va a gustar. Yo sé que hay unas personas que dicen, sí, es que es genial. Yo lo leí y dije, mira, no te puedo decir que es malo, pero no sé dónde va. Porque imagínate, Lorna, Multiversity va de esta manera. Aparece el número uno, aparecen como 7 números en medio, aparece el número 2 y no tiene final. Ok. Hay como un continuará, pero no sabes dónde va a continuar. Los villanos no sabes de dónde vienen. O sea, como que todo se queda en veremos. Y lo mismo hizo con Seven Soldiers, lo mismo hizo con ¿qué era? JLA Confidential, o sea. Pero será que porque está dejando como la él cuenta historias de... Él cuenta historias a lo largo de varios años. Por decir, primero salió DC 1 Million, que es una historia que toma lugar 1 millón de meses en el futuro, en el siglo 853. Los héroes de 853, del siglo 853, vienen al pasado a interactuar con los héroes del presente. Después se van al futuro y hay una gran ceremonia donde Superman del siglo 853 se casa con un clon de Luisa Lane, que porque para eso se fueron al pasado, para agarrar los las lecturas cerebrales de Luisa Lane para crear un clon para que se case con Superman. Superman está dentro del sol. ¿Qué está haciendo dentro del sol? Nadie sabe. Pero eso, ese cómic salió por decir en el 2002. Años después sale All-Star Superman, que es la última historia de Superman. Superman toma demasiado sol, está muy cerca del sol, toma demasiado sol y se está muriendo por extra exposición al sol. Pasan los 12 números y en el último número se va al sol a vivir dentro del sol porque el sol está a punto de colapsar y él tiene que hacer que el sol funcione. Entonces, primero sale la historia donde él vive en el sol y después sale la historia de cómo fue a vivir al sol. Pero la cosa es que la diferencia entre ambas historias son como 7 años. Es el problema con todas las historias de Grant Morrison. Él sabe hacia dónde está yendo, pero no te lo dice. Tienes que esperarlo. Entonces prefiero que lea Denise historias que son autoconclusivas después de que se va a Grant Morrison. Doom Patrol es muy complicada pero muy divertida. Animal Man es muy complicada pero muy divertida. Y New X-Men es la cosa más simple, divertidísima, llena de acción, llena de aventura, llena de momentos de personaje muy interesantes. Funciona muy bien. Empieza con EX for Extinction, continúa con ¿cómo se llama? Earth X, no, ¿cómo se llamaba? Planet X, que es buenísima, que es la muerte de final, la muerte de Jean Grey. Y después viene Here Comes Tomorrow, que es cuando nuestro buen amigo Cyclops empieza a andar con Emma Frost, que es el total opuesto de Jean Grey. Excelentes cómics. Star-Lord dice: hola Carlos, Joey, Moisés y compañía de Comic Manía, la más perrona. Por favor, quisiera que me recomiendes, Joey, 5 cómics de Marvel y 5 de DC que tú sientas que hayas disfrutado mucho, ya que no tengo por el momento tanto dinero para comprar cómics y quisiera un consejo para saber qué comprar. Un fuerte saludo y un fuerte Shazam. A ver, 5 cómics de Marvel, 5 cómics de DC. Te voy a recomendar algo reciente para que sea más fácil conseguirlo y después obviamente me echaré mi Shazam después. De Marvel te puedes comprar All New X-Men y Uncanny X-Men. También te puedes comprar Cable and X-Force. Te puedes comprar Avengers Academy, que es genial. También está Daredevil de Mark Waid, que son brillantes. Y después está Thor, que son las aventuras de Thor mujer, que me están gustando bastante. Está Mighty Avengers de Al Ewing, que son divertidísimas. Y obviamente Hawkeye de Matt Fraction. Son geniales. Ya con eso tienes más que suficiente de Marvel. De DC, pues reciente no hay nada que sea bueno. En serio, no hay nada que sea bueno. Lo que te puedo recomendar es obviamente Blackest Night, que es genial. Green Lantern, Secret Origin, que es precioso. Los cómics de Los Nuevos 52 de Grayson. Los cómics de Los Nuevos 52 de Aquaman. Los cómics de Los Nuevos 52 ¿cómo se llama? De Nightwing. También te puedo recomendar The Night of the Owls de Batman, y que lo escribe Scott Snyder, que fue lo último bueno que escribió Scott Snyder. Y algo reciente, y Flashpoint, te lo recomiendo así con cuidado porque no es tan bueno. Y Sinestro Core War también es bastante bueno de Green Lantern. Ya con eso terminamos. Lorna, ya me imagino que tenemos algunas preguntas por ahí. Así pero... es, tienes algunas preguntas y ahorita rápidamente te las voy a pegar en tu Facebook. Me parece. Bueno, en tu inbox. Si quieres, ahorita te doy una. ¿Cómo se llama? Te doy mi USB para que me las lleve y ya las contestaré después. ¿Son poquitas? Son poquitas, muy poquitas. Si son poquitas, las puedo contestar el mismo día de hoy en la página de Facebook, que es Comic Manía MX. Lo que me gustaría decirles antes de irme, señores, una de las cosas que más me causa consternación cada vez que me voy a San Diego es que todos mis amigos y todos los escuchas de este programa me empiezan a hacer pedidos. De Joby, si estás por ahí y tienes tiempo, consígueme esto. Joby, si ya que vas para San Diego y tienes tiempo, consígueme aquello. Y todo el mundo me está pidiendo que yo consiga cosas. Y le he dicho antes, desafortunadamente cada vez que me voy a San Diego, tengo que elegir o compro mis cosas o compro cosas de ustedes. Y pues en buenísima onda prefiero comprar mis cosas. Porque por cada cómic que le compro a ustedes o por cada tepe que le compro a ustedes, pues ya no puedo comprar algo para mí. Pero este año se pueden despreocupar, porque yo voy a ir a San Diego por parte de esta magnífica y gigantesca y genial tienda llamada Fantástico. Lo que significa es que todos ustedes pueden hacer su pedido en Fantástico de todos los cómics que quieren que yo les consiga en la San Diego Comic Con y se los voy a poder traer todititos. Porque ahorita obviamente el exceso de peso no va por mi cuenta, va por cuenta de ustedes y por cuenta de Fantástico. Lo que tienen que hacer ustedes es ir a cualquier sitio de Fantástico, ya sea su página de internet, su página de Facebook o personalmente a las diferentes tiendas que tiene Fantástico, que tenemos una en la del Valle, hay otra en Satélite, hay otra en Villacuapa, hay otra en Querétaro, una en Guadalajara y sin duda una en Monterrey. Vayan a todas las tiendas, pregunten cuál es el método de suscripción. suscríbanse a la tienda y van a poder hacer un pedido de todas las cosas que quieren que yo les consiga en la San Diego Comic Con. Pueden ser TPs, pueden ser cómic, desafortunadamente no pueden ser juguetes porque esas entran con un diferente tipo de impuesto y está cañón. Pero lo que sí pueden hacer es todo lo que son TPs, libros, hardcovers, cómics, lo que sea, lo pueden pedir en Fantástico. Fantástico me dará la lista a mí y yo se los conseguiré a ustedes. Así, entonces, señores, no dejen de ir a Fantástico, hagan su suscripción y bueno, ya con eso me tengo que despedir. Lorna, excelente claro. Programa del día de hoy, yo creo. Excelente y gracias a sus no piropos. No te creo nada. Me dio piropos Tristan. ¿Perdón? No sé, me dio algunos piropos Tristan. ¿De tu voz? Sí. Ah, me parece perfecto. Entonces, muchas gracias. Me encanta que te den piropos a ti de tu voz y a mí no me dan nada. Damas y caballeros, gracias por estar en este programa llamado Comic Manía. Gracias, Lorna, por siempre darme un espacio aquí en tu estación. Y no me tengo que ir a otras estaciones, como dice Ciudad Gótica. Ah, sí, chismoso. Si me estás oyendo, eres un chismoso. Quítate, por favor, los audífonos, por favor. Porque le voy a mandar a todos y cada uno los escuchas un fuertísimo Shazam. Antes de irme, escuchen Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 y díganle a sus amigos, por favor, porque nos hace falta el rating. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana. ¡Shazam! ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.